En enero de 1992, Microhobby nos decía adiós en un editorial tan doloroso que aún a día de hoy se siente frío como una puñalada en el centro de nuestro corazoncito espectrumero. En él se nos decía que el Spectrum se estaba muriendo y que no querían que la revista languideciera por falta de contenidos, que apenas salían juegos y que tanto Ocean como Ausgold había anunciado que no lanzaban nada más al mercado. Veintiocho años después, aquí seguimos con el Spectrum más vivo que nunca. Este 2019 será recordado por su gran producción en cantidad y calidad. Más de 150 juegos lanzados y nosotros disfrutando como los chiquillos que fuimos hace tres décadas. ¿Os imagináis la Microhobby de nuevo en los kioscos con más de 10 juegos nuevos en cada número? Quizás sea un sueño imposible de cumplir, pero aquí estamos nosotros para daros vuestra dosis espectrumera. Esperamos que entre el podcast, la web, nuestros vídeos y publicaciones en papel disfrutéis como merece un amante de tan legendaria máquina. Bienvenidos una vez más a El Mundo del Spectrum Podcast. Harto de política, de tu trabajo, de la gente, cierra los ojos. Relájate y disponte a viajar a otra dimensión. En el mundo del Spectrum Podcast te garantizamos un rato de diversión retro lejos del mundanal ruido. Hacía no pocos meses que no hacíamos un programa con el Spectrum como protagonista. Yo no sé vosotros, pero yo ya me moría de ganas de darle al micro y hablar largo y tendido de la máquina más impresionante jamás creada. Para ello, nos hemos puesto cómodos en una noche de enero, de esas que ya anuncian el buen tiempo. ¿Y quién me acompaña? Pues como no podía ser de otra manera, mi compañero y amigo Javier Ortiz. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien, vamos a ver, hoy volvemos al Spectrum, ¿no? Hoy volvemos a casa y ha pasado tiempo, pero hay muchísima novedad que vamos a comentar. Y también me acompaña mi compañero y amigo Jesús Martínez del Vaz. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué toca hoy? Spectrum, Astra, ya me he perdido. Spectrum hoy, ¿no? Efectivamente, Spectrum, ah, ya tocaba. Hoy toca el bueno. Bueno, pues nada, pues aquí a ver si no nos llega los virus estos chinos que nos van a matar a todos y nos libramos. Y nada, pues a disfrutar de un ratito con todos los que nos están escuchando hablando de qué vamos a hablar hoy. Pues de caballeros medievales, de adaptaciones al cómic, de gotis, de un montón de cosas. Interesante como siempre. Y a los mandos de la máquina, como siempre, un servidor, Alejandro Ibáñez. Y esta vez, antes de pasar al sumario, os recuerdo que nuestro centro de operaciones es la web, elmundodelespectrum.com. Allí encontraréis una preciosa web que se actualiza casi a diario, con los lanzamientos, con información de la escena, con análisis de los grandes clásicos y con artículos interesantísimos. Os recomiendo que os registréis y que comentéis cada contenido que publicamos porque vuestra opinión quedará registrada para la historia. También podéis leernos en las redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter, pero también nos encontraréis en Instagram, en Telegram y en YouTube. Y muy atentos a YouTube porque se avecina nuestro segundo directo. Os lo contaremos más adelante. Y ahora sí, vamos a contaros los contenidos que os esperan en este segundo programa de la octava temporada de El Mundo del Spectrum Podcast. Vamos, Javi, dale caña al sumario. Bienvenidos a un nuevo programa del Mundo del Spectrum. Para empezar, tenemos las noticias de actualidad. Acto seguido, ni más ni menos que el GOTY 2019. Lo siguiente, la entrevista en este caso, es Antonio Bellido. Tenemos nueva sección, Toques y Poques. ¿De qué tratará? Y por último, el tema principal, la compañía The Edge. ¿Qué sería del Spectrum sin una vida presente? Por eso nos gusta siempre hablar de todo lo que se cuece en torno a nuestra máquina favorita. Empieza la sección actualidad. ¿Y qué tenemos, Javi? Vamos a hablar, si quieres, si te parece bien, de eventos sobre todo. Hay varios eventos muy próximamente, entonces, bueno, pues vamos a hablar, por ejemplo, del primero de ellos, que es el anuncio de Retromadrid. Vuelve Retromadrid, afortunadamente. El año pasado no hubo evento y en esta ocasión lo tenemos el 9 y 10 de mayo, ¿verdad? Sí, Media Lab Prado, en esta ocasión, Distrito Centro. Bueno, yo no sé más, esto es lo que la información que pone. Y bueno, a ver con quién nos viene este año, pero de entrada ya tenemos claro que sigue el patrón del anterior, con lo cual centrado en el tema homebrew, en los orígenes y no en el mercadeo, que es algo que yo creo que está bien y que hace que Retromadrid vuelva a estar ahí. Por mí, máximo apoyo a este evento, a Nacho, Sete y a todos los que lo hacen posible. Se lo curran muchísimo y es un evento muy querido para nosotros. El cambio de lugar es porque creo que estaba de reformas el que habitualmente utilizaban y bueno, tiene muy buena pinta el nuevo lugar, o sea que bueno, en eso está muy bien y sabemos que se lo curran muy bien, así que vamos a disfrutar allí en Retromadrid. El siguiente evento es Retroalba y es el 14 de marzo. Es un evento que ya empieza a tener solera y bueno, creo que van a estar Jesús y Juanfra, ¿verdad, Javi? Pues sí, casi me pilló por sorpresa, la verdad. Y bueno, estarán de dos maneras, ¿no? De entrada Jesús, como no, hablará de su libro. Esto es como un umbral, ¿no? Vengo a hablar de mi libro, ¿no? En este caso hablará de obviamente, de Queremos su dinero, en una charla sobre el Imperio de Domínguez y Ámsterdam de España. O sea, que hablará un poco del libro y de todo lo que tiene que ver, ¿no? Y por otro lado, ahí estará también Juanfra, que es y sigue siendo y siempre será del mundo del Spectrum. Tendrá en un stand del mundo del Spectrum, tendrá juegos originales de Ocean, una colección de juegos originales de Ocean, con lo cual imaginaos la de calidad que habrá ahí. Bueno, habrá algún ñordo como el Highlander y el Miami Vice, pero bueno, en general también hay que reconocer que Ocean era fantástica y recordar las versiones inglesas. Si lleva versiones inglesas, que seguro que las lleva, son chulísimas, no os las perdáis. Siempre es un placer ver la exposición que prepara Juanfra de sus incunables, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podréis echar un vistazo, incluso tocarlos. Y bueno, tenemos otro evento que es Amstrad Eterno, también muy próximamente, ¿no, Javi? Sí, este, pues cerquita de lo que es Retroalba. Estamos al 28 y 29 de marzo, sábado y domingo, en el Spike Joseph Bota, como siempre, eso no cambia. Y bueno, un evento que ya sabéis que tiene muchos invitados, mucha gente que muchos repiten, o sea, que los podréis ver. Y bueno, ya sabéis que es un evento que es de Amstrad, pero, por ejemplo, sé de buenas fuentes que habrá una sección de Spectrum en que estará Iván ZX con las novedades Homebrew y algunas cositas. O sea que no os recomiendo que no os lo perdáis. Y la siguiente noticia parece que no iba a llegar nunca, pero ha llegado. El Spectrum Next ya está entre nosotros. Por lo visto ya están recibiendo las primeras unidades, los primeros mecenas, los primeros participantes en el crowdfunding del Spectrum Next. Y son, si mal no recuerdo, Audionautas nos contó que son aquellos que pagaron un poco más por ser los primeros, los principales participantes, mecenas. Entonces, bueno, por ese plus de pago, pues bueno, han ido ya recibiendo esos las primeras unidades. Hemos visto fotografías, normalmente en grupos de Facebook, de estos miembros que van publicando fotos de cómo es el resultado. Ya habíamos podido ver algunas imágenes y la verdad es que todo apunta a que el resultado ha sido genial, magnífico. Tiene muy buena pinta, es un aparato muy bien terminado. La dificultad del teclado para que se pareciera el Plus era muy elevada y de hecho ha sido lo que ha provocado retrasos continuos, ha habido bastante tiempo de retraso. Entonces, bueno, el caso es que querían sacar una buena máquina y de buena calidad y parece que lo han conseguido. Las opiniones y las primeras impresiones no pueden ser mejores y parece ser que está cumpliendo las expectativas de la gente y no eran pocas y más con la espera acumulada. Entonces, bueno, van a ir llegando en este próximo mes, entre este mes y el siguiente ya al resto de participantes. Ya se han visto las cajas y todas las unidades que tienen preparadas, testeadas, parece que se lo han currado bastante bien y bueno, pues es cuestión de tiempo que nosotros, por ejemplo, en manos de Juanfra recibamos uno. Nosotros hablaremos largo y tendido de cómo es esta máquina, qué impresiones da al tocarla, al tenerla, publicaremos un vídeo. Y bueno, pues la verdad es que estamos de enhorabuena porque bueno, es un producto oficial de Spectrum y al margen de que mucha gente no lo considere un Spectrum real porque tiene un modo como muy avanzado, sí que es compatible con los anteriores e incluso con los accesorios, o sea que para algunos como yo, yo creo que sí que es algo digno de mención y yo estoy deseando ya verlo y tocarlo. ¿Qué opinas, Javi, de todo esto? Bueno, básicamente, como acabas de decir, comparto la opinión en todo, ¿no? Lo importante es que no estamos ante un nuevo Vega Plus, o sea, esto sí que llega a buen puerto, sí que es verdad que los retrasos han sido grandes, quizás el problema, yo creo que a veces se empieza un poquito, a lo mejor, la casa por el tejado, ¿no? Quizá deberían de antes de meterse a pedir el dinero y todo, mirar realmente el tema del teclado, lo tendrían que haber mirado antes y los problemas que han surgido. Pero bueno, a lo mejor si no tienes dinero no te dejan ni mirarlo, que también puede ser. Esto podría ser muchos temas, ¿no? Y luego, bueno, yo creo, a mí, por ejemplo, no es un producto que me interese a mí por su elevado precio, para mi gusto es un precio muy elevado, pero como producto clon de Spectrum lo veo muy bueno. Y el tema del que se habla del modo extra, el modo Next, o sea, lo que poco tiene de Spectrum en ese modo, también hay que decir que yo lo veo como un complemento. O sea, si yo tuviera el Next no me molestaría, es un extra. Otra cosa es que yo realmente, si yo pillara el Next, sería para clonar el Spectrum. O sea, sería para tener un Spectrum tipo el ZX1, pero con un teclado bonito, que básicamente para mí es lo que es Next, es un FPGA, es que es lo mismo en ese sentido. En fin, hater yo no puedo ser con esa máquina porque a nivel Spectrum es lo que es y encima tiene el teclado integrado, o sea, está chulo. Otra cosa será, pues, cuando lo veamos en marcha, si tiene algún problema o no, porque algo se hablaba de que podría haber algún problema de calentamientos e historias, ya veremos, pero vamos. Y por lo visto también la gente se ha quejado un poco de la falta de comunicación por momentos de los que se encargan del tema. En fin, lo importante es, llega. Sí, parece que también hay algún problema, tienes que actualizar nada más ponerlo, porque debieron solucionar algún bug o alguna historia inicialmente. Respecto al retraso, efectivamente el teclado les sorprendió, pero bueno, ya lo estuvimos hablando hace mucho tiempo. Los que nos seguís habitualmente ya sabéis que hemos hablado mucho de esta máquina y ya cuando se habló del teclado sabíamos que iba a ser muy difícil y bueno, pues así lo ha sido, ¿no? Y ha sido el principal causante del retraso. Uno de los problemas que más tiempo les ha llevado es que con la primera fabricación de los teclados había ligeros rayazos como marcas en la inyección del plástico. Debe ser una especie de plástico satinado, un poco mate. Entonces, bueno, pues había un pequeño desperfecto y eso no lo consintieron, ¿no? Entonces, te podían haberlo sacado mucho antes con esas imperfecciones, pero bueno, volvieron a mandar a fábrica para que les mandaran ya el teclado perfecto, ¿no? Era en el diseño de las máquinas, había unas patillas que sujetaban el teclado cuando se inyectaba el plástico y bueno, pues estaba mal diseñado porque esas patillas hacían que se quedaran ciertas marcas. Bueno, pues eso es de agradecer que hayan querido hacerlo perfecto y ya lo han mandado. Hay que decir también que, bueno, en mi caso yo siempre confié en que saliera y por muchos retrasos que se acumularan, yo en este caso siempre os decía que yo no creía que fuera a pasar lo del Vega, ¿no? Y así ha sido, al final ha salido a buen puerto. Yo me alegro por la gente que lo tenga, me apetece muchísimo tenerlo y no lo tengo básicamente por el precio, creo que salió a 300 euros, me parece una auténtica barbaridad. Sí. Entonces, bueno, ahora van a abrir, ya han anunciado que van a abrir un nuevo crowdfunding para poder pedir una segunda remesa. Supongo que saldrá a 300 o incluso más. Se rumorea que igual lo sacan un poco más caro. Entonces, bueno, pues me lo tendré que pensar mucho porque es que es una cantidad muy grande y sería un capricho para mí demasiado caro. Pero bueno, ahí está la cosa. Yo me alegro mucho y ese plus que dices de ese modo avanzado de Spectrum, bueno, tiene un poco el aspecto de un Spectrum. La paleta de colores, por supuesto, no es 256 colores, no hay color class, se elimina esa característica típica del Spectrum, pero bueno, es una forma de sacar juegos. Incluso ha habido un debate, ¿no?, en las redes sociales de que los desarrolladores de Homebrew para Spectrum quizá, además de la versión de Spectrum, se puedan lanzar a hacer esta versión, ¿no? Porque quizá haciendo una versión física del juego hay demanda, se han vendido varios miles de unidades, creo que 2000. La nueva remesa van a ser otros 2000, creo, al menos hay 2000 interesados inscritos o que avisaron. Igual hacen una remesa de otros 3000 unidades o 4000 unidades, estaríamos hablando de un parque de máquinas de 6000. A poquito que alguien quisiera un juego original, que además los hacen muy chulos con las cajas, la unidad, que es como una SD, pues bueno, puede que sea curioso para los desarrolladores Homebrew y puedan sacar ahí un dinero que con ediciones físicas de Spectrum no sacan. Quién sabe, puede ser interesante. Seguiremos muy atentos aquí al Spectrum Next y tendréis noticias nuestras respecto a esta máquina. Tenemos noticia de emulador. Tenemos un nuevo emulador y es ni más ni menos que de uno de nuestros emuladores favoritos, el ZXDS. Hay nueva versión, pero no de la DS como hasta ahora. Tenemos una versión específica para la 3DS. Y bueno, eso es una cosa para darnos la enhorabuena a todos, porque aquellos que tenéis la 3DS piratilla o bueno, abierta, vamos a dejarlo así, pues podéis poner el maravilloso emulador del Spectrum, el ZXDS. Cuéntanos, Javi. Por fin de forma nativa. Pensad que antes se podía, pero tenías que utilizar el típico cartucho piratón, meterlo en la 3DS, y los juegos de DS en la 3DS sufren como una especie de reescalado y entonces no se acaba de ver igual. En el momento en que te lo ponen nativo, se ve como se tiene que ver. Y encima en 3DS ha optimizado temas y, por ejemplo, hace uso de los bordes para hacer los efectos gráficos de los bordes, algunas cositas. Digamos que es la versión más depurada, dicho por el propio autor del emulador, ¿vale? Y hay que decir que ha sufrido una revisión, además, porque había problemas con algunos modelos concretos, pero ya funciona. Y ya os digo, para mí es un emulador, sigue siendo el mejor emulador de Spectrum en portátil. Y os puedo asegurar que, bueno, si no tenéis la 3DS, siempre podéis tirar de la versión de DS, que también era excelente. Y recordad que tenéis teclado virtual, también podéis usar las conversacionales si tenéis paciencia, eso también hay que decirlo, y es un emulador muy, muy fiel. Y imaginad lo que os cabe dentro de la SD, podéis meter ahí la cantidad de juegos tremenda, además el control de la 3DS, el analógico, la cruceta, es perfecto. O sea, para mí, el mejor emulador que os podéis echar a la cara en una portátil. No hay viaje en el que no me lleve la Nintendo DS XL y me ponga el ZXDS y me ponga a jugar. Es un emulador impresionante. Se pueden guardar partidas. Es que, bueno, podríamos estar horas hablando de este emulador. Está muy bien. Y lo del teclado virtual le da un puntazo impresionante con el lápiz, le das a las teclitas y es todo muy rápido, se configura muy bien el joystick, en fin, es la cruceta, lógicamente, y bueno, una maravilla de emulador. Había gente que se quejaba de que, es que no tengo la DS, o ya es difícil de encontrar, o los cartuchos, que si son difíciles de encontrar y tal. Bueno, pues ahora ya no hay excusa, os compráis una 3DS o una las que no es 3D pero que siguen vendiendo en el mercado, están en las tiendas, son baratas, y abrirla, que decíamos, hacer la piratilla o abrirla, es liberarla. Es muy sencillo, no te hace falta ningún hardware y simplemente tienes que seguir unos pasos. Así que ya no tenéis excusa para disfrutar del Spectrum en cualquier parte con uno de los mejores emuladores creados jamás para el Spectrum. Otra noticia que me gustaría destacar, Alejandro, es ni más ni menos que el AL Spectrum Anual 2020 de ni más ni menos que de nuestro buen amigo Alessandro Grusso. ¿Qué decir de Alessandro? Además de ser un excelente creador de juegos homebrew de actualidad, también a veces escribe, y de hecho escribió aquella faraónica Spectrumpedia. Pero en este caso nos vamos a centrar en esta pequeña publicación, el All Spectrum Anual 2020, donde desgrana, podríamos decir, sus juegos preferidos, quizá, del año 2019, donde hace reseñas con puntuación, etcétera, de títulos salidos el pasado año. También destaca que a lo último habla de sus propios desarrollos, de una especie de cómo se hizo, y de futuras cosas que están en camino. Y además, es que nos hizo una breve pero interesante entrevista a los componentes del mundo del Spectrum. Desde aquí, darle las gracias a Alessandro por su labor en todos los sentidos, y lo dicho, no os podéis dejar de bajar este All Spectrum Annual 2020 de Alessandro Grusso. Bueno, la siguiente noticia sería que nos pusiéramos a hablar de juegos nuevos de Spectrum lanzados en 2020, pero nos hemos retrasado un poquito en el lanzamiento de este programa y se han acumulado muchísimos. A continuación vamos a ir directamente a la sección GOTY, al GOTY del 2019. Entonces, para no ser demasiado abrumador, con esto os remitimos a la página web y que echéis un vistazo en elmundodelespectrum.com. Vais a ver ahí todas las novedades de todos los juegos que están saliendo, o prácticamente todos. Y bueno, yo os recomendaría que si solo sois oyentes del podcast, vayáis entrando todos los días a elmundodelespectrum.com, porque allí podréis ver todos esos lanzamientos. Lo que no quiero hacer es haceros esperar más, así que vamos directamente al GOTY. Si tienes un Spectrum, lee Microhobby, la revista que empieza donde tu imaginación acaba. Microhobby, para ir más allá de la informática, para sorprender a tu Spectrum y darle la mayor actualidad. Microhobby, para entrar en contacto con otros locos de los ordenadores Sinclair y sus compatibles. Pon alas a tu imaginación, lee Microhobby. Hobby Press, para gente inquieta. Mushrooms, atomic mushrooms. I see rockets, missiles in the sky. Llegó el momento más esperado. El 2019 nos trajo muchísimos juegos nuevos para Spectrum. Y lo disfrutamos como niños y, bueno, es el momento de que les devolvamos tanto a tanta gente. Para ello, en el mundo del Spectrum vamos a hacer dos cosas. En primer lugar, vamos a abrir una votación masiva en la web para que dejéis vuestros 5 juegos preferidos del 2019. Entre todos los que votéis, sortearemos 2 regalos muy especiales, que se llevará un único ganador. Os preguntaréis qué es eso tan especial que vamos a regalar. Pues bien, En primer lugar, nuestro primer libro. Y en segundo lugar, algo que jamás habíamos regalado. De hecho, es algo que solo tendrá el ganador. Por primera vez y sin que sirva de precedente, regalaremos una de nuestras exclusivas camisetas de El Mundo del Spectrum. Hasta hoy, solo los miembros del equipo hemos tenido una. Ahora tú, si resultas ganador, serás el único que posea una camiseta oficial. Para participar, tendréis que entrar en la web. Reservaremos una zona fija para la votación. Será una entrada en la que podréis votar en los comentarios vuestros 5 juegos favoritos del Spectrum lanzados en 2019. Si ya estáis registrados en la web, basta con que os logueéis y comentéis. Si todavía no tenéis vuestro usuario en El Mundo del Spectrum, solo tenéis que registraros. Es muy sencillo. Recordad poner un email válido. Os pedirá confirmar el registro por email. Y además, nos pondremos en contacto con el ganador por correo electrónico, así que tiene que ser válido. El proceso no os llevará más de un minuto. Si no os llega enseguida el email de confirmación, mirad en vuestra bandeja de spam. Si aún así no llegara, cosa rara, poneos en contacto con nosotros en elmundodelespectrum@gmail.com. Bueno, y luego, después de todo esto, haremos una gala en YouTube, en un directo, donde haremos la entrega de los premios al mejor juego de Spectrum y luego también al ganador de este sorteo. Bueno, dicho esto, ha llegado el momento de hacer un buen repaso a todo lo que nos trajo el 2019. Pondremos la URL de Spectrum Computing en la entrada de la web para que tengáis un lugar donde recordar todo lo que se lanzó el año pasado. Y como apoyo tendréis también este programa. Así que ya si no queda nada que recordar, vamos a ver todos y cada uno. No, son más de 150 juegos, vamos a hablar de muchísimos, muchísimos, pero no de todos. Vamos a hablar más o menos de los que consideramos destacables y bueno, pues vamos a empezar, nos metemos aquí en Spectrum Computing y en orden alfabético, en ordenado clasificado por la fecha 2019. Tenemos en primer lugar, por ejemplo, el Chessy Chase, Moritz and the Middlemoon. Bueno, es un arcade plataformas muy curioso, ya hablamos en su momento. ¿Qué puedes decirme, Javi, de este título? Bueno, el Moritz, ¿no? Este protagonista, este además era formaba parte de la saga de este perrito curioso, ¿no? Y este era distinto porque este era un personaje que iba botando, él solo y el perrito de siempre, y tenías que ir cogiendo los quesos. ¿Vale? Era divertido, es divertido y además tiene una música pegadiza y formaba parte del WOT, el WOT de cada año, que es una especie de revista, resumen del año. Y vamos, es bastante recomendable este juego. Tenemos también el 3D Chess 2019 y es que los amantes de los juegos de ajedrez también han tenido su título en 2019. Juego interesante que es para 16K, bueno, pues podéis probarlo y echar un vistazo. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver. Tenemos, por supuesto, el Ad Lunam de Alessandro Gurusu, un juego muy curioso con un estilo bastante, bastante original. Bastante distinto y además hecho en Basic, ni más ni menos. Es una especie de juego de estrategia. Bueno, si os recuerda, pues puede recordar a juegos tipo el Dictator de Don Priestley, ¿vale? De ese tipo de palo, de juegos así. Un tío súper versátil, Alessandro, que también este mismo año nos dejó el maravilloso Sofía 2, que es otro juego muy que vale muchísimo la pena y que formó parte de la ZX Dev Mia Remix. Enseguida sale uno que es candidato, firme candidato a GOTY. Es el Aliens Neoplasma, de nuestro amigo ruso Sánchez. Bueno, ya qué decir de este título, levantó bastante revuelo. Es como un juego con la temática Alien, de la calidad típica y propia de Sánchez, un pedazo de juego impresionante, con una calidad técnica brutal y bueno, un grandísimo juego. En mi caso particular pienso que no es el mejor trabajo de Sánchez, pero desde luego es uno de los mejores juegos del año. Sí, y además, bueno, destacar varias cosas. Este juego va a formar parte de un pack en Dandanator, atención, editado por PlayOn Retro, pero es que también va a salir en formato físico en cinta vía Matra, o sea, vía Matra con PlayOn Retro, ¿no? O sea, que tenerlo en cuenta que esté más pronto que tarde, de hecho, yo creo que muy muy pronto ya estará disponible en cinta el Alien Neoplasma. Y estoy un poquito contigo también en que hay que decir que ya lo hemos comentado en el pasado, Neoplasma da la sensación de que han usado el engine que en el que están haciendo el Power Blade, y el Power Blade es el top, que va a ser el, bueno, va, yo debe, seguramente GOTY 2020 seguramente es uno de los más seguros. Respecto a la edición física, tengo que decir que, bueno, Aitor, muchísimas gracias, porque me regaló una edición en disquete de Plus 3 de este juego, una edición súper currada como hace él, con llavero y todo. Esto lo menciono para daros un poquito de envidia. Ah, mira, pues eso se saca, se dice, pero con foto, hombre, pues pone una fotita o algo. Lo puse, creo, en las redes sociales, creo recordar, ¿eh? Sí. Por cierto, antes de terminar con el tema Neoplasma, otra cosa es que vamos a ver en este listado es que habrá juegos que están en competiciones, como estaba este. Este estaba en la ZX Dev Mia Remakes, y igual os da la sensación, pero esto no era del año pasado, del año anterior, del 2018. Sí y no. ¿Qué pasa? Que muchos juegos, estas competiciones empezaron a finales del 18 y acabaron a marzo, a lo mejor, del 19. Por eso Neoplasma salió ya en el 2019. Esto lo vais a ver, ¿vale? O sea, que tenerlo en cuenta. Este es del 2019, pero, por ejemplo, el Mr. Kung Fu, que estuvo en la misma competición, salió en el año anterior. Quede aclarado. Bien, pues tenemos otro título. De este también participó en una competición en Yandex, si mal no recuerdo, es el Alone in Dark Maze. Un título un poco básico, pero bueno, curioso, ¿no? De una mazmorra donde tienes que ir por unos pasillos y se va iluminando conforme vas avanzando. Un juego básicamente que consiste en recordar qué caminos has hecho que no sirven para nada, que acaban en una zona ciega para seguir por otras, en fin, un juego curioso. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, tenemos otro título que es el Andy's Escape. Un título bastante curioso y simpático gráficamente. ¿Quieres mencionar algo, Javi? El Andy's Escape es una troleada de mucho cuidado. ¿Sabes cuántas pantallas tiene ese juego? Muy poquitas, ¿verdad? Una. O sea, una. Te lo pasas una y ya está, pero es una troleada. Es increíble, es muy chungo, es muy difícil, pero es una pantalla, es una troleada del 10. Era prácticamente imposible pasar la primera. Me eché varias partidas. Uf. Y fui incapaz de pasar. Es muy chungo, sí, efectivamente. Tenemos también un título llamado Astro Blaster. Es un juego de naves. Cuéntame, Javi. Pues este sorprendió porque nadie se lo esperaba. Y de pronto salió esta conversión recreativa. Y es que encima es súper fiel al original y está muy bien. Sin hacer ruido. Es pum, pa. Juego directo y un shoot'em up que tampoco abundan tanto, pero hay que reconocerlo que está muy bien hecho y es muy adictivo. Otro tenemos del mismo estilo, que es el Atlantis. El Atlantis, este me parece recordar que era más parecido a juego tipo Atari 2600. Este no me llamó tanto la atención, la verdad. Pero bueno, creado con AGDX, además. Seguimos con Automated Cave Explorer. Es un juego muy Boulder Dash. De hecho, es un clon total del Boulder Dash. Y bueno, teniendo el original, no sé exactamente si había necesidad de hacer uno como este, porque a mí el Boulder Dash me encanta, me apasiona el original. Bueno, es una posibilidad de volver a jugar con a los amantes de este título, un poco diferente. Las pantallas son bastante diferentes. Y bueno, pues una cosa curiosa. Tenemos también el Aznar de Sport Start. Otra troleada en Basic, de Iván Basic, donde nuestro protagonista es José María Aznar. Y la portada sale Aznar enseñando la chocolatina. Y bueno, un juego más que curioso, ¿no? Sí, pero muy bien hecho, ¿eh? Muy veloz. O sea, parece mentira que en Basic puro el tío se haya metido una especie de decatlón. Bueno, no son tantas pruebas, son 5. Pero está muy bien hecho, está muy muy bien hecho. O sea, es sorprendente lo que hace Iván Basic. Es el mismo autor de Rompetecho, recordad. Y bien, tenemos una saga, ya no solo un título, una saga. 2019 trajo varios títulos de Behind Closed Doors, de Zenobi Software. Son aventuras conversacionales y, bueno, para los amantes de este género, algo interesante. Creo que no salen imágenes, es un puro texto. Y bueno, no sé si quieres comentarme algo, Javi. No, yo no soy muy de conversacionales en inglés, pero es lo que tú dices. Lo que sí voy a aprovechar es, ya que hablas de conversacionales, es que este 2019 ha habido una pequeña irrupción o revival de conversacionales. en cierta manera. Estas inglesas, las de Zenobi, las que tú comentas, serían por un lado, pero aquí en España hemos tenido, por ejemplo, varias conversacionales de Sequentia Soft, como el mosquetero de la reina y cosas así, con encima con unas presentaciones con actores reales, o sea, una cosa que dices, ostras, se la ha currado, ¿no? Y también es texto, juegos de texto puro, o sea, que tela, ¿eh? Y han sacado unos cuantos. O el juego de nuestro amigo Ricardo de Tormenta de Plomo, ese Rescate 2019, que también es otro conversacional de texto puro. Y alguno más, no sé si el Cartoon o algo así, o sea, un pequeño revival de las conversacionales también, interesante. Tenemos también Being Left is Not Right, un título de lo más curioso, que llevas a un astronauta y bueno, también puedes manejar una nave al mismo tiempo, y el juego es un tipo puzzle, plataformas puzzle, donde tienes que jugar tus cartas y bueno, pues manejando estas dos personajes tienes que cumplir una misión. Un juego bastante interesante. Bueno, tenemos también otro que se llama Billy Quest, muy curioso. Es una especie de Jet Set Willy un poco diferente, porque el personaje se mueve de una forma bastante distinta, y creo que salió en ese torneo escolar, ¿no? Inglés que, sí, que salió, curioso. Sí, sí, el Barden Primary School. Bueno, ahí salieron 19 juegos, si no recuerdo mal, hechos por chavales de 11 años o 12 o por ahí, y que les hizo hacer juegos con el AGD. A ver, algunos son muy simples y todo eso, pero la gracia es esa. Hay juegos que es gracioso ver cómo les ponen 99 vidas, 100 muertes constantes, o sea, algo muy ligado al más juego actual, ¿no? Ellos han vivido, no sé, el VV este, y juegos así que mueres 500.000 veces y lo aplican a un juego de Spectrum. Curioso. Ya lo pudimos ver en la CPC RetroDev, que los chavales de ahora ya no conciben un juego de esa manera. Tiene que ser así, ¿no? Bueno, tenemos también el Birdies Cantabile, un título hecho con el MK1, con la churrera de los Mohon Twins, algo bastante interesante. Cuéntame algo de este título. Bueno, este juego era bastante ingenioso, ¿no? Porque muy musical, y se trataba de buscar unas partituras y llevarlas a una pantalla principal y ponerlas, ¿no? Pero lo tenías que hacer en el orden, y tenía su cosita. Lo que pasa es que hay que reconocer, y aprovecho, siempre aprovecho yo para complementar con ese tema, que el autor IAWD, en este caso, este quizá no es el más destacable del 2019, sino que son los juegos de Moon, estos especie de mini aventuras gráficas que se ha currado con el MK1. Atención. Y el MK1 ha hecho unas modificaciones y ha creado unas aventuras gráficas poco básicas, entre comillas, pero sorprendente lo que se puede llegar a hacer con ingenio. Ahora llegaremos a ellas, y la verdad es que es una cosa muy destacable del 2019. Sí. Bueno, tenemos otro título de la Bersden Primary School, Bob the Blob, no me voy a parar en él. Otro que tiene muy buena pinta es Booty, The Remake. Es uno que para algunos será candidato al GOTY, porque es una versión mejorada del Booty original. Para mí seguirá siendo el Booty original un juego impresionante. Entonces este, bueno, es mejor en muchos de los aspectos técnicos, pero bueno, yo me quedo con el original. Pero bueno, es un grandísimo título, hay que reconocerlo. Totalmente, y recuerda que hay dos versiones, con fondos, con tramas, o sea, con dibujos, historias, o fondo negro, para el que le guste más uno o el otro. Aquí tenemos otro candidato al GOTY, el Bruce Lee RX, el remake del Bruce Lee. Bueno, es el original básicamente, con gráficos diferentes, un remozado del título original, que la verdad es que en la mayoría de los sprites lo mejora. Y bueno, hay una legión de fanáticos de este título, entonces bueno, lo recibieron con muchísima alegría. No mi caso, no es mi caso. O sea, a mí el gráfico está mejorado, pero el movimiento no queda. A mí no me gusta nada el movimiento como queda. No sé si es que le falta algún frame, pero no me acaba de hacer. Aún así, hombre, me resultaría curioso que ganara un mod el GOTY, pero bueno, nunca se sabe. hay tantos fanáticos que nunca se sabe, efectivamente. Bueno, pues el siguiente título es de Sequentia, lo que decías, Javi, un grupo que ha nacido con una fuerza descomunal, están lanzando muchísimos títulos, lleva ya varios en 2020, lo estamos anunciando todo en el mundo del Spectrum.com. Y bueno, aquí tenemos una aventura conversacional, Una bruma en Stanford, un juego bastante interesante para amantes de las conversacionales. Tenemos otra saga también conversacional, Bulbo and the Dragon y Bulbo's Intrepid Adventure, en inglés en esta ocasión. Y bueno, no voy a pararme a mencionar, pero es curioso, ¿no?, que ya incluso salgan sagas, ya no solo títulos. La verdad es que 2019 fue muy loco y aquí lo pudimos comprobar. Tenemos otro título, Cell 3326, si mal no recuerdo salió en la Yandex, un juego ruso muy interesante que he sido incapaz de saber jugar porque está en ruso, pero tiene una pinta curiosa, es un gráficamente no son sprites muy grandes, pero parece un título muy cuidado y bueno, no sé, hay que hacer una serie de cosas para salir, creo que de la primera instancia salí sin problemas, pero luego ya me costó muchísimo saber lo que había que hacer, la verdad. A este le iría bien una traducción aunque fuera el inglés, y tiene, parece elementos tipo roguelike, es una cosa así, da esa sensación, pero es eso, el idioma, a ver si lo sacan en inglés. Muy bien, simplemente para mencionar el Chatarrero Galáctico 4 Final Battle de Marav Software, un juego curioso que bueno, lo anunciamos en la web, podéis echar un vistazo. Y el siguiente título, tenemos el juego que supuso el regreso de los Mojon Twins al Spectrum, y eso siempre es algo para darse la enhorabuena, ¿no?, porque este grupo nos ha dado muchísimas alegrías y en los últimos tiempos ha estado probando y otras plataformas para mí encantadoras como la NES, mi segunda plataforma favorita, pero bueno, en el Spectrum se les echaba mucho de menos y han sacado Cheman, además un gran amigo del programa, lo pudisteis escuchar en el programa anterior dando un repaso a la sección de actualidad, y bueno, es un título basado en su propio motor con mejoras, una maravilla, que tuvo su edición física y bueno, aquí lo tenéis libre para descargar, y bueno, también es un candidato, claro que sí, al GOTY. Tenemos el Cherry Challenge, un título de plataformas, un juego modesto pero interesante, también del Bergsten Primary School. Pasamos al siguiente, tenemos el Chip Rescue de Romancha. Cuéntame, Javi. Bueno, este es un plataformas, pero cargado de buen gusto. Es una cosa distinta en el movimiento es bastante agradable. Pausado, sí. Es un juego tranquilo, ¿no? Sí, como estamos acostumbrados a plataformas como más AGD, ¿no? De hecho, este es como de otra manera, ¿no? Hombre, no es un juegazo, pero es bastante entretenido. Cómeme el chip, Javi, cómeme el chip. Puedes decirme de este título. Eso suena mal. El Cómeme el Chip, bueno, esto es otra maravilla de Baker. O sea, Baker llevaba mucho tiempo sin hacer nada a nivel de juegos nuevos y a nivel músicas, y de pronto vuelve con una especie de Chip Challenge en Basic, con gráficos minis, con voces digitalizadas, y es muy ingenioso, está muy bien hecho este juego. Es una pequeña maravilla. Tenemos otro título que creo que salió en la CTX Dev, que es Cosmito en Imperio Cobra, basado en el juego de mesa famosísimo El Imperio Cobra, con muchas novedades, un juego muy loco y bastante, bastante interesante. Cuéntame, de Asteroide ZX. Bueno, Asteroide, bueno, al final, este en la ZX Dev no salió, no. Este es posterior. Ah, vale. Pero hay que decir que, como bien comentas, está basado en un juego de mesa y tiene unas preguntas un poco cabronas, entre comillas, un poquito con mala leche hechas, o sea, con muchas segundas y terceras. Destacar además que Asteroide ZX, en este caso tengo que destacar su grupo de Telegram de Basic, porque están haciendo maravillas allí, están creando producciones constantemente y van sacando juegos. Bueno, de hecho Cosmito es casi una saga también, o sea, en sí mismo un juego que vale la pena probar y pasaréis, bueno, os reiréis bastante. Pues hablando de Basic, efectivamente, que en el concurso Batmaníacos, ¿no?, de Basic, creo que salió un título, no sé si entró en ese concurso o estaba al margen, ahora me lo aclararás, que es el Creepy, un juego muy básico, nunca mejor dicho, pero bastante curioso, interesante, donde llevas a un personaje minúsculo que su zona de alrededor, digamos, está iluminada, es una completa, casi completa oscuridad, y bueno, tienes que evitar obstáculos que te matan, etcétera. Un juego interesante. Sí, realmente Asimov está haciendo cosas bastante flipantes con el Basic, y ya te, y este es un claro ejemplo, es lo que tú dices, es como una especie de laberinto, pero que ves el sector más cercano, pero es sorprendente, y hecho en Basic es que lo flipas. Pues bueno, tenemos otro título que es The Curse of Trasmoth, un juego curioso, interesante, colorido, que bien merece que le echéis una partida. Y tenemos también un juego nuevamente de Asteroide ZX muy muy interesante, que es The Day Before the Day the Earth Stood Still. Es como un juego, no sé, como de los años 50, de esas películas del espacio, de extraterrestres, con ese estilo curiosísimo. Que bueno, pues muy curioso, tienes que subir, en cuanto subes ya bajas un montón, varias pantallas en las que tienes que esquivar fundamentalmente en la caída los obstáculos, pero gráficamente es súper original, un juego de verdad que yo creo que ha pasado bastante desapercibido y es bastante interesante. Sí, y si no recuerdo mal, este formaba parte del WOT, este también del 2019 junto al Moritz, y realmente original. Muy bien, pues tenemos otro título de puzzle, Dead End, de Miguel Ángel García Prada. Un juego interesante. Cuéntame algo, Javi, de él. Pues estamos con otro regreso. Regresó el concurso de juegos en Basic de Radastan y regresaron la gente de Compiler, en este caso. Miguel Ángel García volvió después de bastante tiempo en una especie de... No es un Sokoban, pero tiene elementos comunes en que tienes que buscar la salida, pero no te puedes, tienes que, hay unas cajas que tienes que ir moviendo, pero teniendo siempre que dejar un espacio entre medias. Es difícil de explicar, es más fácil verlo jugando, pero curioso este juego, la verdad. Pues Migueleto también ha vuelto con un título que es el Dirty Dozer. Bueno, este juego es otro de Miguetelo, que está, ojo, este salió en el 2019 y salió después del Robot Rumble, pero realmente él lo tenía hecho antes, lo que pasa es que lo terminó después, madre mía. Y mezcla, la idea es como un Sokoban, una vez más, como hemos hablado antes, mezclado con plataformas, una cosa súper curiosa. En AGD, pero como siempre, Miguetelo hace las cosas diferentes. Miguetelo es siempre diferente. Tenemos un Dizzy, como no podía ser de otra manera. Ya sabéis los fanáticos que son los rusos con esta saga. Entonces, bueno, pues tenemos Dizzy and the Mushroom Pea, un juego realizado para Pentagon 128. Dentro del concurso Yandex salió un titulazo impresionante llamado Drift, de Zoja Entertainment. Un juego de carreras de coches muy bien realizado. Gráficamente con una intro espectacular, y bueno, uno de esos grandes títulos que tuvo esa competición. Es flipante este juego, porque solo la presentación, que parece una cinemática, dices, madre mía. Luego el juego, lo que pasa es que es una jugabilidad, quien espera un juego de velocidad no va de eso, no va de velocidad, es un juego más bien de tienes que ir por un circuito y tienes que hacer como un derrape. El derrape es no es de velocidad, sino más bien de ir frenando, de ir... es interesante. Una vez lo dominas, es un juego bastante bueno, ¿eh? Hay que decir que la intro quizás sea la mejor intro que se ha hecho jamás en un juego para Spectrum. La verdad es que es una pasada. Y efectivamente, el tipo de juego no es carrera, sino ir por un camino que te ponen los pilones, los pivotes estos. Y bueno, pues básicamente es un poco habilidad más que carrera pura y dura. Bueno, tenemos el Droid Buster, un juego de Ariel Endaraewes, siempre me cuesta decirlo. Sí, este fue el segundo título que hizo, tras el Pinkin Poe, un juego más bien de laberíntico, de puñetazos, llevas una especie de macarra tipo el Duke Nukem, pero no es tan macarra, y ahí. Y la verdad es que me gustó mucho ese cambio, ¿no? Respecto al primer juego, que era un AGD clásico, aquí se sacó otra cosa. Y tener en cuenta que ya está metido en el nuevo que os presentamos en Retro Zaragoza, el Vampire Vengeance, que tiene una pintaza que vamos, pero este ya será del 2020. Nos pasamos varias aventuras conversacionales, es lo que tú decías, Javi, ha sido un muy buen año, fue un muy buen año para las conversacionales, pero vamos a hablar del Fun Balls. Bueno, este es Fun Balls, es un juego de laberintos que no está mal, lo que pasa es que hay el tema gráfico, hay gráficos como muy estáticos. O sea, a veces meter un movimiento a una bola que parezca que gire le da una viveza que si no parece un juego como más simplón. Y este es el problema de este Fun Balls, que parece eso, que parece que hay gráficos que el enemigo totalmente estático no luce. Se queda en un juego un poquito mec. Bueno, pues pasamos al Glad ZX, que es un juego en el que llevas un ojo. Un ojo, efectivamente. Cuéntame algo, Javi, de él. Pues este lo que tenía es que era... Realmente era un juego de disparos uno contra uno, si no recuerdo mal. No tener la posibilidad de jugar con otro jugador... lo hace pues no, o solo puedes jugar contra otra persona, nada de IA, eso lo limita mucho. Bueno, para piques entre gente, ¿no? Exacto, si tienes gente, bien, si no, es un juego que no lo vas a poner. El siguiente título es de Retro Souls, y ya sabéis que siempre es sinónimo de calidad. Estoy hablando del Gloof, un juego bastante, bastante divertido. Cuéntame, Javi. Sí, no, bueno, parece que siempre recicla algunas cosas, en algunas ideas, pero siempre las mejora. Y este es el caso de Gloof, porque tiene cosas que tenía su anterior título, por ejemplo, aquel scroll hacia arriba, lo tiene, también lo tiene, pero aquí el logo cambia el concepto del juego, ¿no? En este el juego consiste en pintar baldosas, ¿no? Y la verdad es que a nivel sonoro muy bien, gráficos, ya sabéis, este utiliza técnicas multicolor y bueno, una vez más hace un puzzle fabuloso. El siguiente título es una curiosidad, una rareza, que fue el Generación Digital de Cataluña Radio, creo realizado por Matra, puede ser, o al menos publicado por Matra, ¿verdad? Ambas cosas. Después de mucho tiempo Matra ha hecho algo a nivel creación, no solo edición, pero es un advert game, podríamos decirlo, con el típico, es una especie de juego, porque tampoco es que sea un juego, una especie de comecocos, una historia, pero es para un programa de radio. Ojo, no es una radio pequeña, es Cataluña Radio, es una radio de aquí importante, con lo cual tiene su nivel, ¿no? Pero no deja de ser un advert game. Bien, pues tenemos otro título que es The High Rising Adventures of Mr. Hire, un juego en el que manejas un pelo, y eso ya siempre tendría que ser algo digno de mención, un pelo, efectivamente. Es un plataformas bastante bien hecho, ¿verdad?, de Lee Stephenson. Sí, con una música muy chula de Pedro Pimenta, si no recuerdo mal. El juego en sí está bien, aunque sí que es un estándar AGD, ¿vale? Pero lo que le da mucho es la música, para mi gusto. El juego es muy correcto, ¿eh? Pero la música le da... A veces una buena música te da puntos. Este es el caso. El siguiente título es Siggy 2, de Wrath of Macmania, y es un título en el que cuando lo vi la primera vez, un pantallazo, vi que el protagonista se parecía a nuestro querido Bob de Rainbow Island, entonces eso ya me llamó muchísimo la atención, así con el pelo un poco más echado para atrás. Pero bueno, las comparaciones son odiosas, un juego bueno, interesante, puede ser divertido, pero no va mucho más allá de eso. Coincido. Tenemos Hunt Back Nuclear Defense, un título también bastante curioso, hecho en Rusia, dentro de la Yandex, si mal no recuerdo, que, bueno, llevas un personaje que se mueve de una forma curiosa también, un juego de estos que ves que es diferente, ¿no? Totalmente. Es lo bueno de la Yandex, es que la Yandex nos ha dado, ¿cuántos juegos? 19, la Yandex, esta competición rusa, y cada cual de su padre y de su madre, totalmente distintos. Y este también era como más de investigación, ¿no? Era una cosa bastante peculiar este juego. Y sorprende. Es que la Yandex realmente ha sido, entre la ZX Dev Mia Remix, la Yandex y el concurso Radastan, los concursos han explotado el 2019. Pues tenemos otro título del Yandex, de nuevamente Zoja Entertainment. Ya habíamos hablado del Drift. Luego hablaremos de uno que es muy firme candidato a GOTY. Pero ahora vamos a pararnos en Just a Gal, un título de motos que recuerda mucho al título de Sega. Mítico y, bueno, pues bastante interesante. Aunque yo creo que no el mejor de los que presentaron. Un grupo con una producción asombrosa. Mira que, bueno, presentar varios títulos dentro de una competición así de repente me parece una pasada. Y además todos de bastante calidad. Este quizá no sea el mejor, pero, bueno, pues para los amantes del motociclismo, un juego bastante interesante. Interesante de carreras, este sí que es de carreras puras y duras. Sí, a este le falta sobre todo laterales. Los laterales, que lo típico de que se vean árboles o algo que pasa, le daría un plus. Pero a nivel técnico está muy bien hecho también. O sea, es otra maravilla. Y ojo con la gente de Zoja Entertainment, que entre ellos está Oleg Origin, el autor de Metal Man Reloaded, que han prometido que este 2020 van a sacar, no sé si decían, más de 20 proyectos, bueno, una locura. Ojalá sea cierto, a ver qué sorpresas nos depara. No nos hemos parado mucho en las aventuras conversacionales, pero en esta sí que me quiero parar un momento, que es el Carhum de Tony Pera, en español, una aventura conversacional. Cuéntame, Javi. Pues bueno, esta es lo que hemos dicho. Esta, al contrario, mira, una de las cosas que se puede destacar es que esta sí que tiene gráficos. La mayoría que hemos comentado, que han salido en español, no tienen gráficos, o sea, son solo texto, y esta sí que tiene texto, ¿no? Esto también lo coincide un poco con la irrupción del uso del DAT y todo esto. O sea, que vamos a tener más, advierto que vamos a tener bastantes más. Y esta es en plan, bueno, ya un poco con la Nesca, solo hay que ver la pantalla de presentación. Con la Nesca, la primera vez que escucho eso, con la Nesca, muy bien, muy bien. Con la Nesca, es una historia que, bueno, en todo caso, ya sabéis que los conversacionales, a pesar de todo, y que me alegro muchísimo de que estén subiendo, siguen siendo una cosa más de nicho, pero ojo, ahí están. Bien, pues Kabuto Factory también se pasó por el Spectrum en 2019 y sacó la segunda parte de Knights and Demons. Cuéntame, Javi. Sí, este era un juego, bueno, de hecho sacó dos, y el Knights and Demons, pues es un juego como más laberíntico. Este además me parece que forma parte del concurso de juegos en Basic de Radastan. Y está bastante bien. Está bastante bien. El otro que sacó era una especie de juego de motos. Ese ya no tanto. Pero este sí, este es bastante entretenido. El siguiente título es uno que se me escapó. Fíjate, no lo he probado. Es de Jaime Grillo. Es el Crab Park. Cuéntame algo de este título. Jaime Grillo lo tenemos por partida doble y triple. Bueno, está el Cat Trap, que es una especie de... Es un juego visto en plan laberinto, pero es una especie... Bueno, sí, es una aventura, lo podemos decir tal cual. Yo siempre he sido muy crítico con Jaime Grillo, ¿no? Porque en un principio sacaba juegos como churros, con AGD, plataformas, todos muy parecidos. Y aquí el tío tardó más y sacó un juego de aventuras con sus misiones, sus submisiones, sus historias. Y hay que reconocer que los últimos títulos de Jaime Grillo están muy currados. Cat Crab Park es un juego que vale la pena probar. Ahora enseguida hablaremos de otro título de Jaime Grillo, pero no me quiero perder el Lafix 2. Un título muy original de tipo puzzle de Simon MFR, que es muy curioso, con unos sprites muy grandes donde tienes que manejar un láser y, bueno, que tienes que ir uniendo una punta con otra. Un juego muy curioso y gráficamente muy llamativo. No te recuerdo una especie de, sin serlo, de pipemanía o de algo así, no sé. Sí, he dicho láser, pero no sé si son tuberías que se conectan con agua. Es que realmente, bueno, pero es un juego muy muy interesante, ¿eh? Sí, no, ese y todo en plan caracteres, ¿no? Porque esto gráficamente realmente no son gráficos, o sea, esto es puro sí. Atributo. Son bloques 8x8 y sí, efectivamente, ahí sale el gráficamente, por eso llama tanto la atención, realmente no hay sprites como tal, ¿no? Está claro. Bueno, tenemos el otro de Jaime Grillo, que es la Ititia, juego de una bruja, que es como si nuestra querida bruja del Cauldron se hubiera rejuvenecido, un juego que recuerda mucho a la primera parte de Cauldron. Este que juego, el único fallo que tiene es que quizás es demasiado largo, o sea, tiene 3-4 cargas, me parece, y quizás si lo hubiera dejado en una o dos, mejor. Aún así, es un juego que, como he comentado, este es también un poco videoaventurero y sí que tiene cosas en común con el Caldurum, pero con el 1. Y te deja con buenas sensaciones también. Es lo que digo, más vale poco bueno que mucho y malo. El siguiente título está hecho con el AGD. Es un juego creado por Nelly Fist y es Lost Little Spaceman. Un juego también bastante llamativo, un juego muy, muy interesante. Cuéntame algo de este título. Si no recuerdo mal, este juego también, este juego era una especie de, no voy a decir demo, pero casi, de un juego más grande indie, ¿vale? O sea, que era un poquito eso. Y es curioso, lo que pasa es que la experiencia es cortita. Pasamos al Lovecraft Mythos de Ancient Bytes, un juego hecho aquí en España y, bueno, un juego curioso que hay que tener en cuenta. Cuéntame algo de este título. Sí, el autor, por ahora solo ha sacado este juego y es un juego, una especie de juego de, no voy a decir de arcade, de recreativa, pero sí que se puede decir que es un poquito eso, con una dificultad un pelín endiablada, ¿para qué la vamos a negar? Y que te deja, bueno, con buenas sensaciones, aunque ya os digo, juego de pantalla a pantalla, disparos limitados, está bastante chulo, está bastante bien. Estamos pasando de largo, lógicamente, porque aquí no cabe, pero el tema de las demos. Hay demos auténticamente impresionantes y, bueno, para el que quiera ver lo que podía dar un Spectrum de sí, bueno, pues es algo también bastante interesante aquí. Si entráis en Spectrum Computing y hacéis el repaso con nosotros, y seguramente lo haréis muchos para votar en la web del mundo del Spectrum, veréis algunas cosas que son demos que, de verdad, descargad alguna por curiosidad y probadla. Son increíbles. Algunas canciones incluso nosotros las rescatamos para el programa. Y bueno, pues siempre es una pasada ver una demo del Spectrum en una pantalla gigante. Si tenéis la ocasión, hacedlo, de verdad, porque merece mucho la pena. Bueno, tenemos otro título tipo puzzle, el Mage Rage, con sprites minúsculos. Bueno, pues algo que puede ser curioso para los amantes de los juegos tipo puzzle. Tenemos otro que es el Malignant Gore, con una pantalla muy curiosa de un cerebro. Un juego plataformero muy básico también, más tirando a puzzle. No sé si quieres comentarme alguno de estos, Javi, alguna cosa. No, es lo que has comentado me parece perfecto y son juegos que, bueno, algunos están hechos con la GDX, esta modificación, son juegos que no creo que estén entre vuestros gotis, pero darles un tiento porque os pasaréis bien. El siguiente es Manic Pietro. Y es que Pietro es un personaje spectrumero que nos recuerda muchísimo a Mario, lógicamente. En esta ocasión tenemos un título que es un grandísimo homenaje al Spectrum, a Nintendo. Es una combinación de cosas alucinantes. Cuéntame algo de este título. Bueno, al Nintendo y al Homebrew. ¿Por qué? Porque las primeras 20 pantallas son de Pietro. Son de Pietro y hay homenajes a juegos incluso Homebrew de ahora, ¿no? Para las siguientes 20 pantallas, o sea, son un total de 40, es una recreación exacta del Manic Miner original usando el Nirvana. Y tiene el mérito de que ha tenido el visto bueno de la comunidad, que ya es difícil, porque hacer un remake de un juego como Manic Miner, yo lo veo arriesgado, ¿eh? Lo veo arriesgado, porque si lo haces mal, te crujen. El Nirvana, por lo visto, aparte de su característica representación gráfica de no tener color clash, poder poner varios colores por bloque, digamos, tiene una dificultad añadida a la hora de desarrollar. Entonces, el movimiento normalmente es un poco extraño en los juegos, pero aquí le ha cogido el punto, está claro, y es muy parecido al Manic Miner, pero claro, con visualmente mucho más atractivo. Y lo que tú dices, si ha recibido el visto bueno, es que es bastante fiel. Bueno, tenemos pantallas muy que nos recuerdan a juegos también de Nintendo, efectivamente, al propio Mario Bros. 1, el original, el de pantalla a pantalla. Tenemos elementos muy nintenderos que también recuerdan a otros títulos de Nintendo como Ice Climber, en fin, no sé, es un juego de lo más curioso. Yo os recomendaría que este lo probarais y no me extrañaría nada que apareciera ahí en el listado de los juegos que más hayáis votado. De verdad que es un juego que a mucha gente le encantará. Bueno, tenemos otro título hecho con la churrera, sigue dando sus frutos, los Mojón Twins se han ganado el cielo, y es el Mantra Kill, un juego de Denis Radiotsev, Curioso, yo no sé si hay muchos, suena ruso, no sé si estoy equivocado, pero no sé si hay muchos extranjeros que hayan usado el motor. Este es un caso concreto, ¿no? Sí, es un caso bastante peculiar y extraño, ¿no? No es una cosa habitual que se use la churrera fuera de aquí, ¿no? Pero mira, sí, lo que pasa es que este además es el MK1, con lo cual es bastante limitadillo, es el más, lo más clásico de los Mohon Twins de primera hornada. Bien, pues tenemos Mike the Guitar de Shooter, un juego en donde llevas una guitarra eléctrica y eso ya tiene un plus de originalidad. Bueno, de hecho, es lo que tú has dicho, es un juego, un shooter up de llevar la guitarra y vale, es correcto, tampoco es... A mí me pareció entretenido, pero un poquito más. Sí, la pantalla es pequeña porque todo el contorno es una gramola y bueno, se mueve bien y es curioso, pero vamos, no pasa de allí, ¿no? Tenemos otro título también bastante curioso, es el Mini Battle Tank, una guerra entre tanques que puede ser bastante divertido y un juego de piques de los importantes, de Tomás Pérez. Otro juego de la del concurso de juegos en Base y de Radastan, o sea, otro participante que ya sabéis, tanque contra tanque y que gane el mejor. Esta competición, bueno, este GOTY nos va a servir a todos también para rescatar juegos que se nos pasaron de largo. Por ejemplo, el Mini Pancho Bros, yo creo que este no lo he probado, de 3 Code. Tiene buena pinta, parece un Mario Bros bastante fiel, ¿no? Sí, estamos un poquito, este es en sí terminado, no está, es en plan demo, es una engine probando las posibilidades. Lo que pasa es que este ha quedado absolutamente aplastado cuando salió aquel otro del que hablaremos luego, sí, porque es una pasada. Que deja este, bueno, ahí. Bueno, pues el siguiente es un título maravilloso, Missyful la Gatita. Es el juego CGA que ya hablamos en su momento, una cosa muy curiosa. Sí, este es el Alley Cat en Spectrum, como tenía, podía haber sido en su época. A mí me parece una recreación fabulosa del Missyful, o sea, del Alley Cat, que tuvo críticas precisamente porque decían, la jugabilidad, pero es que esa es la jugabilidad del Alley Cat. O sea, estabas criticando el juego original, con lo cual... En fin, muy buena versión del juego. Fijaos que llegados a este punto, y vamos por la M, la cantidad de cosas que han salido, la cantidad de cosas que ni os hemos mencionado y todo lo bueno que queda, ¿eh? Es que es una pasada. Vamos con Moon and the Pirates, un título de IA DVD, que es lo que has mencionado anteriormente. Y también vamos a hablar del Moon's Fandom Festival, que es el otro que sacó IA DVD, aventuras gráficas que tuvieron un mérito enorme porque fueron, no sé si las primeras aventuras gráficas reales, tipo los juegos estos de Lucas, ¿no? Con personajes que se mueven, que puedes interaccionar con objetos. Y bueno, un poco experimentales porque son juegos que están recién sacados y sabemos las limitaciones de un Spectrum, por lo tanto es complicado. Primero tuvimos el del Fandom Festival, que era más una demo técnica, y el siguiente que ya tenía un espíritu de juego donde además ya DVD aplicó varias de las mejoras que mencionamos en el programa que podía tener el juego, las aplicó todas, el de poder subir y bajar, no solo en moverte izquierda y derecha, y bueno, pues que fue una mejora considerable. Hay que decir que están hechos con el MK1, lo cual tiene mucho mérito, y bueno, está tuneado efectivamente el motor, pero bueno, de aquí pueden salir cosas impresionantes. Hay muchísimo usuario de Spectrum que pasó al PC directamente a las aventuras gráficas, y bueno, aquí tenemos la posibilidad de tener en nuestros Spectrums aventuras gráficas con sprites muy grandes y con muchísimas posibilidades. Yo animo a que saque más títulos, son algo muy a tener en cuenta. Sí, completamente, y recordar que están en castellano y en inglés, con lo cual tenéis las opciones de probarlo cualquiera de las dos, y oye, perfecto. Y además el autor IADVD, por cierto, que vive en Japón, no sé si lo sabías. Sí, lo mencionaste la anterior ocasión, pues no sé si tiene algo que ver, pero o igual se aburre mucho en Japón y se dedica a leer. No, es broma. También podía contarnos, igual lo invitamos algún día al programa para que nos hable de estos títulos y que nos hable de paso un poquito de Japón y de todo lo que hay del retro allí. Ya sabemos que de Spectrum nada, pero bueno, MSX, alguna cosa, supongo que tiene que seguir habiendo ahí un poco de espíritu retro, ¿no? No solo Nintendo y otras compañías niponas, ¿no? Bueno, tenemos dos títulos del Perrete Moritz, que hay tres en total, creo recordar. Estos son dos: Moritz Strikes Back, Moritz to the Moon. Ya hemos hablado del primero. Bueno, pues en el estilo de estos títulos, bueno, no sé si quieres mencionar alguna cosa o pasamos al siguiente. No, realmente es eso. Eso sí, hay que destacar que Sebastián Brauner, que es el autor, suele utilizar engines. Cuando no usa la GD, usa el del Shooting Ups de Jonathan Caldwell. O sea, normalmente está usando estos engines con un buen gusto y con su mascota, básicamente. Bien, tenemos otro título que es el Mr. Do, un juego de acción, una estilo conversión de la recreativa famosa. Y bueno, bastante interesante, de Adrian Sink. No le sigo la pista, es un inglés. Si quieres comentarme algo de este título. Pues aunque les dé un poco de rabia a los ingleses, posiblemente de lo más destacado de Inglaterra en este año, ¿eh? Hay que decirlo. Además, el tema gráfico es de Mark Jones, y Mark Jones es alguien de la época de que trabajó para Ocean y otras compañías. Y esta conversión está muy bien, o sea, es el Mr. Do como podía haber salido en su época perfectamente. Sí, el Mark Jones, sabréis que fue grafista de la época de Ocean, es una persona que ha mantenido vivo el recuerdo y de una forma muy activa en las redes sociales, pues bueno, va publicando cosas. Y también hay que decir que fue la primera entrevista que realizamos en el mundo del Spectrum, no sé si fue en el 97 o 98, ¿no? Y bueno, pues un tío encantador que ya no solo recuerda las cosas, sino que se animó y hizo estos gráficos, la pantalla de presentación es genial, es de las mejores, y bueno, del año. Y bueno, pues es una cosa buenísima que se haya reincorporado hasta hacer gráficos. No sé si se continuará en un futuro, pero bueno, pues una curiosidad también que destacar. Tenemos un juego de ninjas de Pat Morita. Es el Ninja Cool 2, The Last Ninja, la segunda parte. Es un juego que amplía bastante el primer título, el que salió para financiar Retro Madrid 2018, curiosamente. Y la verdad es que es el MK2 llevado a un extremo bastante notable, pero con el sello habitual de Greenweb Sevilla o Pat Morita Team, entre ellos está Greenweb, Igor Razkin y todo eso, en que hace un juego muy consolero, muy consolero. Él siempre hace juegos muy consoleros, muy segueros. El siguiente título, Nixie and the Seeds of Doom, un juego bastante bonito estéticamente, gráficamente es un juego bastante encantador. Luego ya, bueno, pues no sorprende la jugabilidad, etcétera, pero bueno, un juego digno de ser mencionado. Completamente, y coincido en lo que acabas de decir. Te da la sensación de que el autor los hace los juegos muy bonitos, muy depurados, pero hay una falta de para mi gusto ya de cambiar, de que ya es un poco alarmante, porque lleva ya 5 títulos y todos beben mucho de Monty, que de hecho hizo Monty's también. Entonces uno ve que tiene tanta calidad en el tema de diseño de pantallas, de pixel art, todo eso, que dice, ostras, a ver cuándo hace otra cosa distinta. Este Nixie es de juego estándar AGD, es posiblemente de los mejores, pero el problema es que es un juego estándar. Yo le quiero ver arriesgándose un poquito ya. El siguiente título es de un género que es la aventura con toques RPG, que era inédito hace tiempo, y el Spectrum ya, bueno, desde Los Amores de Brunilda ya hemos podido disfrutar de varios de este estilo, ¿no? Si 2020 tiene una producción tan buena como 2019, tendremos que empezar a hacer los premios no ya al mejor, sino a los mejores por género, porque la verdad es que empieza a ver, bueno, está, hay géneros ya de todo tipo, y en esta ocasión tenemos una aventura con toques RPG. Yo no le he dado mucho, la verdad, creo que simplemente lo probé. Cuéntame si puedes decirme algo de este título. No, realmente sí, yo me paso como a ti, no es de las cosas que he probado gustará mucho. Pero estoy contigo, se están haciendo géneros entre este, los roguelike y otras cosas que dices, ostras, si son géneros que en el Spectrum tampoco se llevaron mucho, pero es la magia de ahora del homebrew, ¿no? Que pueden salir cosas, jugabilidades perdidas o que no usadas, adaptadas a la actualidad. El motor AGD es uno de los que más se están utilizando y es uno de los más versátiles. Si bien no permite hacer juegos con scroll, sí que permite hacer juegos de acción o puzzle bastante interesantes. El siguiente es el Paintball 2048, un juego, pues como su nombre indica, de Paintball, donde tienes que pintar al jugador contrario. Y bueno, un juego curioso, simplemente lo mencionamos porque, bueno, pues se hacen cosas bastante interesantes con este motor. Sí, completamente. Además es un juego que su razón de ser es jugar a dos jugadores. O sea, ahí el juego sube. En un jugador es. Pero en dos jugadores es la risión. O sea, es la divertido y se trata de conquistar la bandera, ya sabes. Sí. Bueno, pues el siguiente título es uno de esos que me hacen mucha gracia, de que son juegos de la mínima expresión. Es Azimov lanzando Paracaidista Kerl. El juego mínimo, ¿no? Qué bueno es este juego. O sea, con qué poquito ha hecho. Usando la técnica esta de cuando tú haces scroll, ¿te acuerdas que tú hacías el listado y aparecía aquello de scroll? Pues con eso ha hecho un juego, básicamente. Sí. Pero es que es un juego muy ingenioso. Un dechado de buen gusto. Azimov, junto a Baker y Asteroide, son los cracks del Basic, tío. Se están haciendo cosas increíbles en Basic, efectivamente. No hace falta a veces tener graficazos o movimiento muy fluido para hacer cosas divertidas. Bienvenidos todos estos juegos. El siguiente es Percy Penguin in the Present Parabear. Un juego en el que llevas a un pingüino y, bueno, un juego simpático. Sí, difícil como el solo. Este es un estándar AGD, de los más estándar, pero con una dificultad que le penaliza bastante. El pingüino me recuerda a los pingüinos aquellos que aparecían en Manning Miner y en alguna pantalla, y bebe de eso, ¿no? Y ya te digo, la dificultad ahí no estuvo muy bien medida. El siguiente título es Prezu, un juego que salió en la Yandex y que ya destaqué cuando hablamos de aquel concurso, porque de verdad es un juego tapado. Yo creo que viendo la pantalla de presentación o viendo la captura, muchos ni lo probaron. Pero tiene algo especial. Para mí, este juego tiene algo especial. Llevas a unos animales, de cada pantalla llevas diferentes personajes, vas cambiando, digamos, de protagonista. Son animales y, bueno, tienes que encontrar tu silueta, digamos, tienes que unirte a tu silueta. Y los gráficos, los decorados no son sprites nuevamente, como en el juego ese que hemos hablado anteriormente. Son bloques de color. Y tiene un aspecto encantador. Es pantalla completa, no hay ningún tipo de límite. Y básicamente es eso. Entonces es muy divertido, muy bien hecho. De Yacheslav Tretiak. Esto es un juego indie, básicamente. Sí. Es un juego indie. Estética indie. Y que podría estar perfectamente en PC si no está. Que igual está, no lo sé. Y si lo ha hecho en PC también. Pero vamos, el único fallo es que no es muy largo. Es lo único que tiene. Bueno, el siguiente juego, nuevamente, y a DVD, estamos hablando del Raid Blanner, creo que salió a principios del año, con el motor de los mojonos, si no estoy equivocado, recuerda mucho al de, por ejemplo, el de la Napia que sacaron los mojonos, y bueno, a mí me encantaba esa versión del motor, esos juegos plataformeros con esos soniditos de ese juego, de eso es una especie de continuación o de clon, mejor dicho, que bueno, tiene una temática muy curiosa y bueno, que tiene incluso segunda parte, porque ya DVD se animó, sacó Raid Blanner, episodio 2, Cannibal Wells Little Shop, pues un poquito más de lo mismo, pero más pulido. Vamos con el siguiente, que es un juego argentino de World 21 Soft, y es el Red Shift, un juego muy bueno técnicamente. Cuéntame, Javi. Pues un serio candidato a GOTY. Este juego tampoco lo esperaba nadie, ya sabemos que como es Ariel, de pronto te saca pues un shoot'em up que es posiblemente de los mejores shoot'em ups que se han hecho para Spectrum, vistos desde arriba, ¿no? O sea, no tiene nada que envidiar a los Terra Cresta y algunos de la época, encima con música 128, para mí un serio candidato. El siguiente es Rescate en Marte, de José Manuel Gris, un título que creo que hablamos en el último programa de la temporada pasada, la séptima. Curioso, muy básico, muy simple, pero bueno, totalmente rojo, recordando Marte, algo, una curiosidad dentro de los lanzamientos de 2019. Sí, un juego del laberinto. O sea, es el típico juego que si hubiera salido en la primera época del Spectrum, con aquellos Shadum, aquel 3D Monsters y todo eso, no hubiera desentonado para nada. Está muy bien, y encima es su primer juego. A mí, de hecho, me parece un juego muy divertido. El siguiente es Robo Stalker, un juego ruso de Andrei Efimov, que no sé lo que me dirás tú, Javi, pero yo creo que podría haber dado más de sí. Bueno, a ver, ya sabemos que algunos títulos han quedado un poquito así en buenas ideas que no acaban de ese, y este sería un poquito el caso. No sé, yo lo probé, me quedé un poquito frío y lo dejé, como tú. De los peores de la Yandex, posiblemente, para mi gusto. Tenemos el Robobro Episode 1, un juego hecho para Pentagon 128 ruso, que bueno, está realmente bien. Es un juego interesante, de estos juegos rusos que te sacan, que le puedes echar una partida, inspirado en estos títulos que ellos aman, como los de DC. Y bueno, no sé si quieres comentarme algo de este título, No, de hecho está usado, han usado el engine de creación de juegos DC, o sea, más claro imposible. Pero bueno, no sé, yo aquí tampoco soy super fan de los DC, pues tampoco es que me llame mucho este. Bueno, tenemos otro título Shoot'em Up, estoy hablando del Sardonic, hecho en Portugal por Penny Soft. Cuéntanos. Pues este lo que pasa es que era muy simple, se hacía muy repetitivo, es lo malo que tiene. No está mal, pero claro, lo comparas con lo que hemos visto antes, el Red Shift o el Astro Blaster, o cómo se llamaba, ahora no me acuerdo el nombre. Exactamente, el Astro Blaster, pues este queda muy pobre, pero no es tampoco malo. Pero... Bien, pues tenemos el Scott Bot. Este es el, a ver, este es el profesor que hizo que los chavales hicieran lo del Barsden, o sea, lo de hacer juegos del AGD, y es un juego AGD básico, con bastante buen gusto y buena melodía. No es una maravilla, pero está. Si os gustan los juegos de AGD, pues os va a gustar este. Supongo que es el que irían haciendo en clase, el que daría como referencias y bueno, pues... Es posible, sí. Es posible. El siguiente juego que tenemos es la segunda parte del Sofía, de Alessandro Grusso. Hemos hablado anteriormente de sus juegos. Bueno, pues cuéntanos, Javi, ¿qué te parece esta segunda parte? Tres juegos en uno. Juego de laberintos, juego de... O sea, es que este juego es una... Es la idea del Styx, pero hecha en tres juegos. Y utilizando el personaje de Sofía, que ya de por sí tiene un carisma muy grande. Ya con el primer título lo tenía. Y como todos los juegos de Alessandro, cuidado hasta el mínimo detalle, ¿vale? O sea, es lo grande que tiene sus juegos. Se lo cuida hasta los menús... Desde el menú hasta las típicas, yo qué sé, cómo decirte, tips o cosas, siempre tiene cosas metidas. O sea, es increíble hasta qué punto cuida sus juegos. Pues el siguiente es otro título de la Yandex, es, si mal no recuerdo, el que se quedó segundo. Y para mí es uno de los mejores, de los firmes candidatos a GOTY este año. Estoy hablando del Space Monsters Meet the Hardy. Un juego de Mayhem, de juego ruso, y bueno, tiene un encanto especial. A mí este título no sé cómo describirlo, pero es un multipantalla por fases. En cada fase tienes varias pantallas, tienes que matar o no a los enemigos con un láser que lanzas, o creo recordar también podías saltar encima, y básicamente tienes que coger un objeto y llegar a un punto destino. Muy básico en el planteamiento. Es una acción plataformas puzzle en el que también puedes bajar algunas plataformas, son como que si le das abajo bajas, y tiene un movimiento excesivamente rápido que en un principio puede parecer un problema de decir, hombre, por favor, ¿por qué no lo has hecho más tranquilo, más lento, que más preciso? Pero es una de las cosas que le hace gracia al título, que le da un punto especial. Los gráficos son preciosos, son no sé si está hecho con Nirvana o con alguno de estos motores donde no tienes el color class, sino que en un bloque puedes poner varios colores. Y se mueve muy bien, muy rápido, con los sprites en movimiento. Tiene un encanto especial en lo gráfico. De verdad, es uno de los mejores juegos del 2019 para mí. Un juego que, como bien dices, quedó muy alto y muy veloz y muy multicolor. O sea, realmente divertido, como estuvo ahí, ¿eh? Estuvo entre los importantes. Bien, pues el siguiente título es un remake del famoso Space Invaders. Estoy hablando del Space Invaders de Purple Studios. Un juego bastante digno para ser lo que es, ¿no? Sin más pretensiones que hacer un Space Invaders en el Spectrum. Bueno, en primera época hubo juegos de Space Invaders. Pues mira, ahora también nos traen uno de vuelta. Hombre, no es el mejor que hay del estilo, pero está bien. Bien, pues tenemos otros títulos, como por ejemplo el Sprouty, un juego inglés un poco básico, no sé si quieres mencionarlo de pasada, el Exploit también, otro título inglés, este yo reconozco que ni lo he probado, como de unos robots. Cuéntame algo de estos dos títulos, si quieres pasamos al siguiente. Sí, no es lo que tú dices, no son juegos demasiado destacados y bueno... Realmente no te puedo contar gran cosa. Como has mencionado muy bien, los ingleses están durmiendo. No sé qué les está pasando, pero estamos cogiéndoles entre España, Rusia y otros sitios, incluso Argentina, Portugal, estamos, y bueno, Italia, si añades a Alessandro, pues estamos tomando la delantera de una forma ya espectacular. El siguiente tenemos una cosa muy curiosa, una rareza, y es el Super Enquiry Simulator. Que bueno, pues es ni más ni menos, lo publicamos en la web y bueno, tuvo mucho éxito en las redes sociales porque la gente se quedó con la boca abierta, ¿no? Un juego de un simulador de call center, ¿no? De centro de llamadas, donde tienes que hacer una llamada y bueno, ir respondiendo al proceso típico de espera y de tema telefónico, de soporte técnico. Es para una cosa muy original, la verdad. No, lo que no se haga en el Spectrum no existe. Bueno, pues el siguiente sí que es un titulazo, un juego impresionante. Una demo que es más que una demo, pero bueno, una pasada. Es el Super Mario Bros. 128K de Sergei Smirnov de Rusia. Una versión del Mario Bros. Impresionante, del Super Mario Bros. La verdad es que habíamos visto tentativas anteriores, algunas bien conseguidas, pero aquí ha conseguido una casi un pixel perfect impresionante, lógicamente con las limitaciones de los colores, pero los gráficos, el scroll, la jugabilidad, te recuerda absolutamente estar jugando al famoso Super Mario Bros. Yo creo que ya se ha conseguido. Se llevó tiempo buscando eso y ya lo hemos tenido. Yo en aquella época siempre me morí de pena, ¿no? De no haber tenido un Mario Bros. En el Spectrum, pero bueno, aquí ya por fin lo hemos conseguido. Un titulazo y también firme candidato a GOTY, ¿no? Sí, la lástima es que no esté del todo terminado. Poco le falta realmente, ¿eh? Para terminar. Y verdad es que exige de una emulación bastante precisa, porque utiliza el GigaScreen y esto con la máquina real está, digamos, y si el emulador no está depurado, hace parpadeos, ¿vale? Es no lo sé explicar muy técnicamente la verdad el tema, pero es lo que os digo. Necesitáis, si vuestro emulador tiene la opción GigaScreen, activarla. Era de esperar que para imitar el scroll ese perfecto, los sprites, etcétera, de un Mario, de un Super Mario Bros. Tuvieran que haber hecho algo, han hecho muchos, no sé cómo expresarlo, han apurado la máquina a tope, seguro que está lleno de trucos de hardware. Entonces, bueno, pues esa es una de las consecuencias. Tú cuando te pones a jugar a ese título ya ves rápidamente que algo raro han hecho, ¿no? Para que sea tan perfecto. Pero va en la máquina real, sobre todo, ¿eh? O sea, sí, no sí. Estamos hablando de una máquina con Atons, ni un NEX, ni nada. O sea, es una máquina 128 estándar. Bueno, pues el siguiente, estamos acabando ya, vamos por la T. Fijaos qué cantidad de juegos impresionantes. Es el Tiki Taka de Climacus, una idea muy original que tuvo y es Bueno, pues Ultimate se había caracterizado, ¿no?, por sus juegos isométricos, sus juegos Filmation, y bueno, pues ¿qué pasaría si el Attic Attack también fuera Filmation, ¿no? Y sacó un título bastante curioso, interesante y bueno, digno de mención, que ya hablamos de él en su momento. Sí, por supuesto. Lo que me da la sensación y quiero ver es otro juego isométrico de Climacus, y que esta vez se salga de un juego ya hecho, de que haga él su propio juego isométrico. Puede ser destacable eso. Y el siguiente, bueno, pues para el que muchos es un firme candidato al ser el mejor, fue el ganador de la Yandex, y la verdad es que hablamos de él porque nos dejó absolutamente sorprendidos. Es el Valley of Rains, un grandísimo homenaje al Savage, un juego de Zoja Entertainment que nos sorprendió a todos porque vino sin hacer ruido. Llegó de repente en este concurso y fue una cosa impresionante. Un juego 48K, apurando la máquina al máximo, con un gusto exquisito, con un exprimir el Spectrum hasta niveles insospechados, porque en cierta forma supera al Savage en algunos aspectos. Unos sprites absolutamente enormes, tanto el de la protagonista como el de la Amazona, como de los enemigos, con unos jefes finales enormes, con un scroll suave multidireccional impresionante, con un trabajo en el con el color brutal, una cosa que tú te pones a jugar y es absolutamente sorprendente. Pensar que esto puede jugarse en un GOMAS es simplemente increíble. Yo no sé cómo han metido este monstruo aquí en este juego, en este título, pero realmente sorprendente. La verdad es que es una cosa para quitarse el sombrero y una carta de presentación de este grupo recién nacido absolutamente impresionante. Completamente de acuerdo, serio candidato al GOTY. Para mí, y no quiero influir a nadie, para mí es el GOTY directamente. Y es lo que tú has dicho, un Savage ampliado que supera al Savas en la primera, sobre todo la primera carga del Savas, lo supera, es aún mejor. Solo hay que ver algunas fases, hay una con agua que es impresionante, los efectos que ahí hace. Y a mí me encanta un juego de este sabor, que por fin, mira que queda raro decirlo, ¿no? Porque hemos tenido maravillas como el Castlevania, Spectra Interlude, el Mighty Final Fight, pero que eran juegos consoleros. Y a mí me gusta que un juego de Spectrum con sabor Spectrum, ¿sabes? Resulta extraño decirlo, ¿no? Pero es así, este juego te recuerda un juego de Spectrum de la época, pero muy bien hecho. ¿Y por qué no? Ya está bien de siempre imitar, que está muy bien un Super Mario, que está muy chulo. Pero yo quería un juego con este sabor y esta gente me lo han dado y es fabuloso. Si están preparando 20 proyectos, no me puedo ni imaginar en lo que estarán programando a día de hoy, ¿no? O sea, si nos acostumbran ya a esta calidad, yo me quito el sombrero con esta gente. Ya estamos terminando y tenemos otro título llamado Yanga, de Vitaly Sedyuk, un juego tipo puzzle bastante interesante. ¿Qué puedes contarme de este título? Bueno, es otro de la Yandex. Otro de la Yandex que, en serio, descargarlos y probarlos todos, porque menos uno de los juegos que me parecía que era bastante malo, todos los demás son muy notables. Este es una especie de también de puzzle que está bastante bien, y creo recordar que lo único malo que tenía era el tema que no tenía sonido. Si le hubieran puesto una musiquita o algo, ya redondo. Y es un juego de puzzles bastante agradable, muy bien hecho, y que os puede hacer pasar buenos ratos. En serio, la Yandex valió mucho la pena descargaroslos. Me reafirmo en la idea de que este año 2020, si es tan bueno como 2019, tenemos que empezar a premiar ya por categorías, porque es una auténtica pena y una lástima que muchos títulos se vayan a quedar fuera de los premios o de los más destacados, siendo juegos muy buenos, ¿no? Entonces yo creo que habiendo tanta cantidad y tanta cantidad y calidad, bien merece hacer ya premios por categorías. El siguiente título es el otro de Retro Souls, es el Yassi. Un titulazo con calidad como nos tiene acostumbrados, con un tipo de juego ligeramente diferente, pero muy divertido. Como siempre, calidad máxima y para muchos, sobre todo los amantes de los puzzles y de los amantes del motor Nirvana, otro candidato a GOTY. Y si no recuerdo mal, que lo hizo en 6 días, dijo. Nada menos. Y este juego es la unión, o sea, tú coges el King's Valley, juego de MSX, lo juntas al lado de Runner y te aparece Yahtzee. Es la unión. La jugabilidad es una especie de mezcla de esas cosas usando de nuevo el Nirvana, y me parece un juego exquisito también, que tiene gráficos un poco indies, o sea, que te puede recordar a su alter ego, a juegos antiguos de anteriores. Y yo en serio no sé si quedarme con el Yahtzee o con el Gloof. La verdad es, tengo serias dudas. Hay mucha gente que le gusta más el Gloof, pero a mí me gustó mucho el Yahtzee. Y tenemos otro gran título, un título que no podíamos olvidarnos, salió, si mal no recuerdo, a principios de año. Es la conversión del famoso Larry para PC, esa aventura gráfica primitiva que salió en los PCs que muchos recuerdan, sobre todo porque evolucionó a Saga y porque tenía un tono picantón, era un poco subido de tono. Y bueno, pues muchos cuando jugábamos en los primeros juegos de PC, pues lo poníamos para... también tenía mucho humor y era muy curioso. Entonces bueno, pues en el Spectrum por fin, en 2019, tenemos un juego como el Larry. Y bueno, pues ya hablamos de él en su momento. Yo mencioné que le faltaba el aspecto del personaje moviéndose por la pantalla, que era muy primitivo, era muy... muy tosco, era un movimiento muy regulero, pero bueno, en esta versión de Spectrum no lo han puesto, no manejamos por ahí a Larry, sí que están todos los demás elementos, está hecho con muchísimo cuidado, pero falta eso, falta ese toque, faltaba eso para destacarlo todavía más. Pero bueno, una cosa muy interesante, 48K además. Y bueno, pues ¿qué puedes decirme, Javi? Coincido en todo, y además es lo que tú dices, recrea perfectamente todo el guión del juego. Y además gráficos coloristas. Y bueno, esperamos más aventuras de Rafael Miazga utilizando este engine. Aunque por desgracia nos dio a entender que no se podía, que no era fácil a lo mejor adaptarlo a otros idiomas y otras historias. Pero bueno, en todo caso, a mí me pareció una muy buena versión. Inesperado también, la verdad, nadie esperaba un Larry, el AMD-ZX Dev Mia Remakes. Y bueno, para acabar vamos a mencionar ya el último de Asimov, el Binary. Otro juego del concurso de Radastan, que este está basado en un juego también de la NES, de dos personajes que vas moviendo de manera simétrica y que tienen que juntarse en un punto. Como que es lo que he dicho antes, Asimov ha hecho, es súper ingenioso todo lo que hace, lo que pasa es que estando el paracaidista aquel, yo soy muy del paracaidista aquel antes que de este, pero este está muy bien también. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en el repaso, no está nada mal. Yo estoy exhausto, no sé, esperemos que nuestros oyentes sí. No hayan acabado demasiado cansados con este repaso. Nos hemos dejado mucha cosa, pero bueno, yo espero que sirva para que volváis a probar los juegos, para que si os perdisteis alguno le deis una oportunidad, y sobre todo para lo que va esto, ¿no? Que es jugar al Spectrum, seguir jugando al Spectrum, da igual en un Spectrum original, que pongáis un emulador, que lo hagáis en una consola portátil, que lo hagáis en un Next, en un ZX1, en lo que sea, pero que juguemos todos. Y nada, os invito a que participéis en la web y os registréis si no tenéis usuario y pongáis vuestros 5 juegos favoritos. ¿Cuáles de todos estos que hemos mencionado han sido vuestros 5 juegos favoritos? Y el juego que tenga más votos a favor será el mejor juego del 2019, el GOTY 2019. Cuba van directos a Canarias. Estás escuchando El Mundo del Spectrum Podcast. Bueno, la entrevista de este programa la verdad es que es un poco atípica, ¿eh? No es una entrevista donde vayáis a encontrar como grandísimas cantidades de información y que os vaya a descubrir América ni nada por el estilo, ¿no? Pero para mí tiene mucho valor como documento porque bueno, es un personaje que muchos de vosotros conoceréis, que es Antonio Bellido. Antonio Bellido fue el responsable de muchísimos libros de programación en BASIC y código máquina de la época, fundamentalmente con la editorial Paraninfo, y que además tuvo su propia empresa de desarrollo de software que se llamaba Beltons, que produjo, por ejemplo, pues el famosísimo programa de adaptación del 1-2-3, que tenía ahí una iniciativa de concursos, de sorteos, de motocicletas, de no sé qué, que apareció muy publicitado en la revista ZX, fundamentalmente. Bueno, el caso es que he intentado hablar muchas veces con Antonio Bellido, es un hombre complicado de localizar y bueno, pues al final conseguimos el contacto entre Juanfra y yo. Le encontramos, hablamos con él, ¿no? Es un hombre que como que tenga como mucha disposición a hablar porque tiene muchos intereses y muchas inquietudes y aquello pues le queda como muy lejano y no es que tenga como especial interés en aquella época. No profundiza mucho, tampoco fue un hombre muy mediático, digamos. Tuvo una entrevista en la revista Micro Hobby donde bueno, pues él hablaba de sus ideas acerca de múltiples temas, de la automatización o robotización de los procesos productivos, y hablaba de la piratería y hablaba, bueno, de muchos temas, ¿no? Y él tiene pues un carácter así como, bueno, pues inquieto, intelectual, y al final pues la conversación deriva enseguida por otros derroteros. Ya os digo que no es una entrevista al uso donde, como digo, vayáis a escuchar muchas cosas de aquellos tiempos, pero bueno, yo creo que como documento pues es un personaje interesante y está bien. No coincido enteramente con algunos temas con ciertos tintes ideológicos que transmite la entrevista, sinceramente, pero tampoco es cuestión en la entrevista de ponernos a debatir sobre determinadas cuestiones, así que pues tal cual se ha expresado y con sus ideas, pues ahí lo tenéis. Y para otros debates, pues oye, ya sabéis dónde está nuestra página, nuestros correos, podéis hablar con nosotros, conmigo, y yo os doy nuestra opinión. Pero bueno, ahí tenéis la entrevista tal cual y espero que os resulte interesante. Hay un tema que en nuestro programa del mundo del Spectrum pues solemos tocar no demasiado, que es el tema de la literatura, de los libros que se hicieron en su momento en torno al ordenador. Y hubo un personaje en España que conocimos pues a través de revistas, a través de algún programa, pero sobre todo a partir de los libros que escribió enseñándonos a programar, sobre todo en BASIC, pero también en Código Máquina, y al que conocimos también gracias a alguna entrevista que sale publicada en revistas especializadas. Y a mí me hace especial ilusión entrevistarle porque yo aprendí algo de BASIC gracias a sus libros. Se trata de Antonio Bellido. ¿Qué tal, Antonio? Hola, Jesús. Buenos días. Bueno, aquí me tienes a tu disposición. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Bueno, yo te quería... Bueno, vamos a empezar. En vez de por el principio que solemos preguntar, voy a empezar por el final, que yo te quería preguntar. ¿Tu actividad profesional ha derivado al final en ocuparte o en estar ahora relacionado con algo que nada tiene que ver con la informática y además a través de la cual pues hemos conseguido localizarte, ¿no? Estás ahora mismo en un tema que, como digo, está muy alejado del tema de la tecnología y de los ordenadores, ¿verdad? Bueno, pero fíjate que el conocimiento, en mi opinión, es circular. Uh-huh. Investigando, estoy llegando casi a donde empecé, la inteligencia artificial. Ajá. Y cuéntanos en qué estás haciendo ahora mismo. Pues verás, partiendo de un juicio de valor, que no puedo hacerlo de otra forma, entiendo que cada vez se lee menos, porque es más cómodo pulsar un botón y ver y oír. Bueno, no obstante, creo que escribir es el mejor ejercicio intelectual que se puede hacer. Bien, en base a eso estoy escribiendo microensayos novelados sobre temas interesantes. Y esos microensayos son pequeñas historias explicando cosas muy concretas. De momento no he llegado a donde estoy intelectualmente hablando, que es la inteligencia artificial, la conciencia artificial, los contextos virtuales. Eso me apasiona. Y escribo pequeños ensayos no con el deseo de enseñar a nadie, sino de abrir espacios de discusión sobre cosas distintas a la política, la religión. En fin, me estoy enrollando mucho, ¿no, Jesús? que va. Y con una base, o sea, porque has estado también dedicado a la investigación de temas históricos muy, pues muy, muy curiosos y muy apasionantes, ¿verdad? Sí, claro, la historia me apasiona. No veo la forma de estudiar la evolución humana si no le dedicas un tiempo a la historia, ¿no crees? Está claro. Está claro que todo viene de atrás. Si no se entiende el pasado, no se entiende el presente. Oye, tú en su momento, bueno, a diferencia de muchas compañías en aquel entonces, en los 80, que eran fundamentalmente pues adolescentes, gente muy joven que se empezó a interesar por el tema de los ordenadores, de la programación y sobre todo los videojuegos. Tú en su momento entraste joven, pero quizás no adolescente, sino que entraste aproximadamente con 40 años en este mundo de los ordenadores. Y entraste a través de, bueno, pues sobre todo del hardware, ¿no? Interesado por el hardware. ¿Cómo fue tu... Bueno, ¿a qué te dedicabas en el momento en que entraste en contacto con el Spectrum y cómo entraste en este mundillo de la informática o de la microinformática de los 80? Bueno, la curiosidad, a fin de cuentas, si eres curioso, picas todo. Uh-huh. Y yo, por casualidad, o no tanto, No, no, casualidad no, es destino, yo creo. Entré a trabajar en una ingeniería y como era el más joven, me acababan de meter un orden, bueno, entonces no se llamaba ordenador, se llamaba cerebro artificial o algo así, no me acuerdo muy bien. Y como era el más joven, acababa de llegar, me presentaron aquella máquina y dijeron, cárgate de ella. Quiero hacerte ver que en aquel momento 4K de memoria ya era una barbaridad. Y las programaciones tenían que ser prácticamente lineales, sin saltos condicionados. O sea que, en resumen, soy anterior al verbo. Y te introdujiste en eso, pues pues también, bueno, pues ocupándote de comerciar o de importar o bueno, pues bueno, con el tema del hardware, ¿no? Claro, una cosa me llevó a otra. Como empecé a programar de aquella manera que se programaba entonces, tarjetas perforadas, en fin, una odisea. Entonces era el que más sabía dentro de los ciegos y del tuerto. Y claro, inmediatamente la empresa me llevó a lo comercial, que donde está en general el dinero. Y pasé a lo comercial y entonces como responsable de compras, de ingeniería de compras, vi que el Spectrum, el ZX81, que empecé con eso, era una, le llamé así, la pequeña gran puerta. Y entonces fui a comprarlo a Sinclair, fui a Cambridge, me parece que era, compré máquinas para la compañía, las vendí en los vuelos, empecé a escribir el libro, La pequeña gran puerta, convencido como estaba de que era el primer paso para mi sociedad, donde estoy inserto, la española, para que empezaran a programar, a entender qué era la informática. Y ahí empezó la historia, si esa es la pregunta que me haces. Sí, La pequeña gran puerta, bueno, pues para la gente aquí en España, donde entonces la microinformática pues no existía, o apenas existía. Y la pequeña gran puerta también para ti, o sea, porque a partir de ahí fuiste lanzando una cosa con la otra, ¿verdad? Es verdad, también para mí sí, sobre todo para mí, que era un ignorante total del tema comercial, ¿no? Porque programar ya había programado de aquella manera que se programaba, que no, que daría la risa ahora, es como si una meba estuviera programando. Pero bueno, la cuestión es que efectivamente, para mí fue la pequeña gran puerta. No solo comercialmente, sino intelectualmente, me hizo entrar en otro oficio, que es el de escribir. Me di cuenta de que también era un analfabeto funcional, porque una cosa es escribir las letras una con otra, y otra es concebir sintácticamente las frases. En fin, y ahí empezó una deriva que terminó donde estoy. Bueno, yo creo que eso es lo que me preguntas, no lo sé. Sí, y entraste en contacto, ¿cómo entraste en contacto con Paraninfo? Pues hombre, era otra época, antes los editores, hace 50 años, eran seres humanos, ahora son como presidentes del gobierno de Estados Unidos. Ahora tú no llegas a un editor así por las buenas. Madre mía, pero entonces, yo era profesor de la universidad, llamé a la puerta de Paraninfo, me presenté, hablé directamente con el editor, y dijo, bueno, pues vamos a hacer una prueba. Y me advirtió el editor, me dice, el de Paraninfo, que ahora está vendida a los meses la compañía, me dice, oye, no me dice lo que he hecho, lo que he hecho, es un éxito editorial en España. Me dice el editor, y digo, bueno, pues me parece bien. Hay mil lectores en éxito. Y resulta que al poco tiempo habíamos vendido casi 100.000 ejemplares. Sí que había mercado y había interés. Lo que no había temas que la gente pudiera considerar de interés es suficiente como para quitar tiempo a su ocio y entrar en un nuevo terreno que la gente intuía. Todos intuíamos que iba el futuro por ahí. Bueno, eran ventas muy importantes, ¿no? O sea, quiero decir que ahora mismo que un libro venda más de 1.000 o 2.000 unidades ya se considera un éxito. Hasta ese punto ha caído el mundo editorial. Pero claro, tú estás hablando de que vendías decenas y decenas de miles de libros, ¿no? Sí, pero no solo en España, en Hispanoamérica, en el mundo hispanohablante. Para mí fue una sorpresa. Me escribía gente que no conocía y unos me alababan, otros me regañaban porque tenía faltas de ortografía. En fin, fue maravilloso, fue una de las grandes experiencias de mi vida. Ajá. Y bueno, sobre todo te centraste en el en un principio en el BASIC, ¿no? Con libros de como aquel libro famoso del cómo programar tu ZX Spectrum, pero con diferentes niveles un poco de complejidad. Estaba desde el de principiante hasta un nivel avanzado, e incluso te llegaste a introducir en el código máquina. Fíjate que yo creo que eso es una cosa que puede interesar mucho a toda audiencia. Uh-huh. Es que me di cuenta, me hice un especialista, realmente profundicé mucho en las tripas del ordenador, en el hardware, cómo funcionan los microprocesadores, por pura curiosidad. Uh-huh. Entonces me di cuenta de que no era una profesión fiable. No era como un médico, que cuanto más ejerce su casuística es mayor y está más capacitado para resolver. No, el informático, en cuanto pasa dos años, dos meses, sin profundizar, se queda obsoleto. Uh-huh. Y eso me pasó a mí. Pero me pasó con el Z80, me parece que era uh-huh. el microprocesador que yo manejé. Uh-huh. Entonces me di cuenta que no era una profesión fiable. Era una profesión que tenías que mantener como acceso colateral de tu profesión. Pero un médico siempre sabe más si estudia y aplica. El informático, en cuanto abandone un poco el terreno en el que está, queda sustituido por un chaval de 18 años. Uh-huh. En fin, eso fue mi apuesta y acerté, ¿eh? Uh-huh. La informática corre el peligro de pedirte de ti mucho más de lo que ella te da a cambio, como consecuencia, intelectualmente hablando, ¿no? En dinero, bueno, no hablo en dinero, depende. Uh-huh. En fin, ese es mi consejo. Atención con la informática, es un poco traidora. Y tú, bueno, yo recuerdo la entrevista que te hicieron en Microhobby, en Microhobby número 16. Fíjate si han pasado ya años, hace muchísimo. Joven, no te lo creas, ¿eh? Bueno, tenías entonces, decías en esa entrevista que tenías 42 años. Ya una persona con 42 años está muy, muy asentada en la vida, sabe mucho de la vida. ¿Tú tenías ahí opiniones o dabas tus opiniones acerca de temas como, por ejemplo, la automatización o la robótica, donde tú considerabas que la automatización no era peligrosa, no había riesgo de que quitara puestos de trabajo, porque a la vez era un sector que iba a dar o iba a tener mucha incidencia en creación de puestos de trabajo, así como la informática misma? ¿Has vuelto a reflexionar o tienes opiniones que hayan cambiado respecto a todo aquello que pensabas entonces, con todo lo que ha cambiado el sector y con todo lo que ha evolucionado? Bueno, sin duda ha cambiado, pero porque me quedé corto. Realmente en estos tiempos, si profundizan, yo ahora profundizo, pero desde el punto de vista cultural, no como especialista. Uh-huh. Y creo que se puede conectar máquinas y hacer una operación desde Sevilla a Caracas, y el enfermo en Caracas, hemos llegado a estados extraordinarios. Y ya desde el punto de vista de la automatización de extremidades humanas, ya es la bomba. Quiere decir que si antes, sin la informática, trabajaban 100 personas, hoy en día hay un déficit enorme, enorme, de personas especializadas realmente en la informática, vamos a llamarle así, de alto nivel, pero que hay un déficit, ¿eh? Pero de miles de personas, que me quede cortísimo. Bueno, de hecho es lo que sucede con las empresas, ¿no? Que tienen una demanda de gente de alto nivel muy alto. Claro, pero así será y seguirá siendo. Por tanto, cada vez que los agoreros dicen que la evolución quita puestos de trabajo, pues son la gente que no lee. Bueno, que por cierto es la mayoría de los ciudadanos del mundo. Leer es duro. Tú sabes que pensar que el simple hecho de leer te obliga a hacer una interpretación de los símbolos que están en el papel. Y claro, eso a mucha gente le puede llevar al derrame cerebral. Es más cómodo ver una película o ver un documental, pero abandonan el ejercicio fundamental fundamental que es leer, igual que el andar es más importante que nada, que correr, que nada, andar, leer, ese sería mi consejo. Tengo 76 años y eso es lo que recomiendo, leer y andar. Dejar que la mente de cada cual haga lo que pueda. Pues es un buen consejo. Tenías entonces también un concepto muy bueno del nivel de formación y de la capacitación del español, es decir, en cuanto a imaginación, a creatividad. Entonces, digamos que el nivel de avance que teníamos en España era pues más reducido que en otros países, porque entramos más tarde en el mercado, fundamentalmente pues porque acabamos de salir prácticamente de una dictadura, ¿no? Pero se suplía con otras cualidades, ¿no? ¿Cómo ves tú a España actualmente en la relación a avance tecnológico, digamos, a situación respecto a otros países? ¿Nos sigue pasando un poco lo mismo, que estamos un poquito por detrás en cuanto a investigación, en cuanto a determinados avances, pero sin embargo seguimos supliéndolo con una buena formación y con una capacitación intelectual pues que es muy apreciada por otros países? Bueno, Jesús, te voy a dar, es subjetivo, como tú comprenderás, uh-huh. Y por tanto vale lo que vale. Uh-huh. Yo creo que los periódicos ahora, como antes, uh-huh. dedican cientos, miles de milímetros cuadrados de pamplinas que no ayudan a ejercitar la mente, que es la gran máquina del ser humano, sino enfadarse unos con otros, enterrar muertos, hablar de muertos, en fin. Nuestra sociedad creo que está un poco enferma. No mira al futuro, mira al pasado. Pero las pocas personas que miran al futuro con fe, que son los que estudian, los que leen, pues van al Instituto Tecnológico de Massachusetts, viajan, van a congresos. Esos son extraordinarios. Serían el equivalente a Nadal en el tenis. Son nuestros líderes en la evolución intelectual de nuestro país. La mayoría de la gente ahora, como antes, y luego reconozco que es un juicio de valor, se quiere colocar. El verbo colocar en español casi no tiene traducción a ningún idioma, porque supone poner un ser humano como un mueble en una empresa. Se ha colocado mi abuelo, se ha colocado, o me he colocado. No, hay mucha gente que abandona la idea de colocarse y lo que quiere es aprender y evolucionar. Pero hay muchísima, no demasiado pocos con respecto a los 40 y tantos millones que somos, pero sí lo suficiente como para empujarnos hacia el futuro de voz y voz, gracias a ellos. Pero no encontramos, el caso es que tampoco tenemos un entorno y un contexto que invite mucho a esa exploración personal y a esa evolución, ¿no? Y quizás eso es uno de los problemas que tenemos aquí, que no tenemos como mucho incentivo ni mucho apoyo para abordar esa labor. Bueno, es que ya pasaba antes. Ese artículo que tú has leído es de los poquísimos que humildemente retaba al lector a leer, a evolucionar. Pero tengo que decir que los cientos de personas que leyeron el libro, miles, lo hicieron en moto propio, no porque nadie les dijera nada, sino tenían el instinto suficiente para saber que era por ahí la cuestión. Por otra parte, desde el punto de vista que me apuntas, hay un problema gravísimo. Un empresario no puede estar pendiente de la legislación laboral para contratar a la gente que vale. Tiene que tener unos criterios mucho más libres. No puede contratar a la gente pensando que cuando lo despida tiene que vender la empresa. No sé cómo tiene que cambiar, no soy político, pero digo que eso está mal. Y que eso va a impedir que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, se queden en España y salten. Yo ya conozco tanta gente que se ha ido a hacer un curso y no ha vuelto. Eso sí que es una sangría dolorosísima. Una sangría para nosotros, para este país, y bueno, no tanto para la gente que da ese salto, porque al final acaban encontrando un sitio donde poder desarrollar sus capacidades, pero lo triste es que no se produzca ese contexto aquí para que la gente pueda desarrollarse, ¿no? no se producirá. Mientras la política esté, en fin, yo siento decirlo, pero está regida por necios, no por sabios. Entonces, al ser necios, hacen necedades. Ya me explicarás, sin meterme en política, pero si lees el periódico, verás en qué estamos metidos. Cuando realmente hay que buscar ya en la superficie de la Tierra, de la Luna, unos isótopos que resolverían por siempre el problema de los combustibles, ya hay países que están haciendo lo que hay que hacer para llegar a la Luna y recoger, porque ese isótopo se recoge con las manos, no hay que excavar. En fin, nosotros estamos aquí, no te digo en qué, porque ya todo el mundo sabe en qué estamos perdiendo nuestro tiempo. Sí, bueno. Claro que eso, perdona, y ya concluyo. Simplemente nos lleva a estar discutiendo unos con otros sobre esto o aquello, pero cosas del pasado, no cosas del futuro, como tú estás intentando hacer. Ir del pasado y mirar a dónde vamos. Bueno, Jesús, esa es mi opinión. Pues, sí, sí, sí. Bueno, y fíjate que hemos empezado esta entrevista en concreto hablando del ahora más que del ayer, ¿no? Bueno, y vamos a hablar un poquito del ayer. Hay un tema que a mí sí que me llamó mucho la atención, que es tu salto a tu propia empresa, ¿no? Es decir, esto que estábamos hablando ahora mismo, ¿no? Tú, aparte de tu labor como escritor, de pronto te situaste y dijiste, bueno, yo ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué iniciativa personal puedo sacar adelante yo para empezar a caminar en otra dirección, ¿no? Y ahí apareció una empresa tuya, Belton, y te metiste en un tema muy curioso, que es hacer una versión informatizada del concurso que era referencia en ese momento en España, que era el 1-2-3, con un programa y con un concurso. Bueno, ¿cómo fue toda esa historia? ¿Cómo se te ocurrió meterte a hacer una versión informatizada del 1-2-3? Bueno, pues verás, viviendo, si todo lo que haces al vivir es sentarte a ver la televisión, tienes un problema. Pero si mueves el culo, resulta que encuentras posibilidades que aparentemente antes no existían. Por ejemplo, como responsable de ventas, de comercial, de la informática de la empresa, visitaba sitios y visité Andorra. Y me di cuenta, por ejemplo, que mientras en el Corte Inglés, pues un Spectrum valía 40 y... bueno, 4, no sé, una barbaridad, 4.500 euros, yo no me acuerdo. Sí, bueno, eran como 50.000 pesetas entonces. 50.000 pesetas, efectivamente. Resulta que yo lo compraba, atención a lo que te digo, Jesús, yo lo compraba directamente al señor Sinclair y me costaba, con manual incluido, pues menos de 1.000 pesetas. Claro que lo compraba por miles, no para mí, para la empresa. Entonces me di cuenta que había un crenú, un agujero, un nicho de mercado enorme. Y digo, bueno, pues hay que aprovecharlo. Pero claro, me metí en ese negocio, en esa aventura, sin abandonar las otras cosas que hacía. Y me di cuenta de que tenemos un déficit de conocimiento tan brutal que si quería, bueno, dando por supuesto que puedes comer todos los días, claro, que no se trataba de ganar dinero, más dinero, sino de hacer algo que me satisfaciera. Me satisfaciera personalmente. Y lo que me empezó a satisfacer fue escribir mis experiencias. Concluyendo, cada cosa que he hecho, tengo varias patentes, nunca he encontrado capital español, siempre he sido capital extranjero. Porque nuestros inversores terminan comprando ladrillos, vendiendo hormigón. Pero claro, los extranjeros, cuando proponía una idea que les parecía buena, ahora se llama Capital Ventura. Bueno, entonces me daban el dinero, lo apostaban en la idea, y no salieron bien y otras salían mal, así es la vida. Pero claro, no estaba colocado, yo estaba buscándome la vida. Era mucho más divertido. Bien, entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo metí en eso? Pues porque como ingeniero responsable de compras, viajaba. Al viajar, el agujero de negocio que había, y puse una empresita que la vendí también, porque no sé si lo que a mí me gustaba hacer. Me gustaba hacer lo que llevo varios años haciendo. ¿Me has respondido a tu pregunta o no? Sí, ¿y cómo conociste, o sea, el punto de llegar al 1, 2, 3, cómo fue? Ah, bueno. A quién conociste para que se te ocurriera digamos, esa relación? Bueno, como consecuencia de ese trabajo que repito tantas veces, que me hice mi idea de compras, conocí a gente. Y al conocer gente, conocí a gente que tomaba riesgos, porque claro, comprar implica que el que compra quiere vender para ganar dinero. Y por tanto, al conocer gente que aceptaba riesgos, pues me propuse la idea de hacer un programa que fuera el 1, 2, 3. Y a su vez me dijeron que sí, lo promocionaron, pero lo más importante es que al meterme en ese terreno, que no lo había probado nunca, conocí a gente tan maravillosa como Ibáñez Serrador o a Kiko, ¿cómo se llamaba? El Bigote Rosé. Bueno, a María. Conocí a todos los equipos y viajé con Ibáñez Serrador, que por cierto era un tío encantador, verdaderamente encantador. Y eso es consecuencia, insisto, para toda aquella que se quiera, las personas que se puedan colocar como si fueran un mueble, que abandonan la posibilidad de vivir, porque la vida es divertidísima si tú la buscas, claro. Total, esa es la historia del 1, 2, 3. Se promocionó en Londres y se inauguró. El día de la inauguración lo hicimos en un barco, en el Támesis. Asistió a la prensa. Tengo que decir, ¿no? Porque yo lo tengo que decir todo, que fue un fracaso. No sé si vendimos, la empresa vendió 100 ejemplares. Pero también, con el tiempo, lo comprendo. Porque lo que yo hacía respecto al nivel tecnológico del consumidor inglés, pues estaba en los niveles mentales. Pero fue interesante, fue interesante. Bueno, ahí tuviste mucha relación también con la revista ZX, ¿no? Que promocionó muchísimo Ah, claro, también, hombre, todo eso está unido con lo mismo que te digo. Cuando tú intentas cosas, haces cosas, te mueves, pues la vida te retorna no solo dinero, a veces te retorna dinero, gracias a Dios, pero sobre todo te retorna amistades, como ahora contigo, Jesús. Pues gracias a la informática tengo un nuevo amigo de toda la vida, desde hace poco tiempo, desde luego, pero de toda la vida. Bueno, pues esa es la. Más bien me tiendo a dar consejos a los jóvenes que a recordar el pasado, como bien termino siempre hablando del futuro. Sí, bueno, realmente yo por lo menos sí te conozco desde hace muchos años. Tú a mí no tanto, pero para mí desde luego eres un viejo amigo. Me alegro. Y bueno, y el asunto es que, o sea, realmente la actividad que a ti más, digamos, bueno, pues más te quedó, digamos, y más te reportó, sobre todo, fue el tema de los libros en su momento. Pero bueno, yo supongo que pasó eso que tú comentabas, ¿no? Es decir, que en el momento en que el mundo de la informática avanza, unos sistemas se empiezan a superponer a otros, empieza a evolucionar, el consumidor va cambiando también pues su orientación y sus preferencias de unos sistemas a otros, pues llega a un punto en el que quizá no tiene tanto sentido pues seguir editando libros más orientados al basic. Lo que pasa es que, bueno, la programación, ya hablemos de unos sistemas o de otros, siempre es en esencia lo mismo, ¿no? Es conseguir que una máquina, bueno, pues consiga hacer lo que el humano quiere, ¿no? ¿No tuviste tentación de seguir escribiendo libros de programación orientados a otros sistemas? Bueno, pues verás, de nuevo, sí, la respuesta es tuve la tentación y me metí de lleno en el tema de la programación orientada a objetos, etcétera. Entonces me di cuenta de nuevo que era una pamplina, porque mientras yo tenía que programar en código máquina, las subrutinas que me permitían hacer las cosas con facilidad, los americanos ya hacían programas alucinantes con máquinas específicamente dedicadas a juegos, llenas de sus rutinas, absolutamente eficaces y dedicadas. Luego era como luchar, no David contra Goliat, sino una hormiga contra un gigante imposible de vencer. Y me di cuenta que no era por ahí el camino. No en España, aunque ahora quizá haya compañías que sean capaces de hacer las proezas que hacen los americanos, que realmente me parecen películas ya. ¿Y a qué te dedicaste en ese momento? En el momento en que, bueno, pues todo aquello empieza a quedar un poquito atrás, ¿qué hiciste? Pues centrarme en la docencia y en aprender, porque dejé de ser un especialista poco a poco para convertirme en un generalista. Porque para poder escribir, no puedes escribir de A sin saber de Z, por lo menos una idea. Por tanto, estuve años básicamente leyendo, en la docencia y leyendo, yendo a congresos, aprendiendo, chicos, aprendiendo. Bueno, Y pues eso. una labor sin fin, además, porque uno nunca, nunca para Bueno, aprender. lo que pasa es que cuando aprendes, por ejemplo, el oficio de escribir, porque el oficio de escribir es un oficio, ¿no? No basta con escribir, queridos papás, escribir en el recibo de esta, tal, no. Es muy, muy complejo escribir con oficio. Eso me lleva mucho tiempo. No quiere decir que sepa, sino que me ha llevado mucho tiempo y se ha cerrado con un canuto. Por tanto, eso es tiempo de dedicación. Pero claro, la docencia me permitía hacer lo que me gustaba, que es enseñar, eso definitivamente me gusta, y leer, aprender, vamos. Digo leer porque es el verbo que mejor, creo que cuadra esto. ¿En qué campo has estado más centrado en la docencia? Bueno, es que verás, de nuevo, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Yo empecé de profesor, porque había escrito algunos libros, y terminé de jefe del departamento de inteligencia artificial. Debo decir que cuando a mí me hicieron responsable de ese departamento, nadie sabía lo que era la inteligencia artificial. Decíamos que había inteligencia artificial por la escasez de la natural. Y bueno, la mordacidad que teníamos allí. Pero bueno, entonces viajé de nuevo, viajé de Estados Unidos a congresos, conocí a los gurús de todo esto, concebí el concepto de invisibilidad, que yo creí que era un señor que desaparecía. Pero allí vi la realidad de la invisibilidad. En fin, de nuevo recomiendo viajar, leer, aprender. Y entonces, claro, a la medida que vas aprendiendo esas cosas, te das cuenta de nuevo que tienes que ser un generalista, porque si no, es una especie de, perdona, pero es la expresión, de paleto intelectual. Es decir, un señor, un médico que solo sepa operar una rodilla y sea un gran especialista, pues es un paleto. Sinceramente, te digo. Sin embargo, estamos en un mundo que no quiere a los generalistas, que lo que quiere son especialistas en operar la rodilla o en, por ejemplo, en mi campo en arquitectura, los grandes estudios piden, a ver, voy a caricaturizar un poco, pero bueno, expertos en manetas de ventanas y expertos en diseño de interruptores y, o sea, quiero decir, que el mundo actual lo que demanda es en fin, especialistas en cosas y los generalistas, digamos, quedan limitados a, bueno, no lo sé, a los que llevan realmente pues las riendas, ¿no? Pero bueno, al final lo que se pide es eso, el especialista en algo muy concreto, ¿no? Y probablemente Bueno. de manera perjudicial para el propio trabajador, porque cuando esas manetas de las ventanas se dejan de hacer o dejan de ser necesarias porque ya se abren de otra forma, pues esa persona se queda sin trabajo, ¿no? O se tiene que reciclar en otra cosa. Yo tengo un ejemplo que si digamos que no relato, que es está relacionado con la arquitectura y con la informática. La informática no es separable de nada, está ahí, está en el cocido. Pero bueno, yo edité, después de jubilarme, por una serie de aventuras que contaré en otra ocasión, dos periódicos. Uno era Chamartín Hoy, que lo vendí, con un resultado interesante, que también contaré en otra ocasión. Y también Lanza, Playa Blanca Hoy, porque me fui a vivir a Lanzarote. Y allí, para distraerme como divertimento, creé Playa Blanca Hoy. Bueno, en Playa Blanca Hoy, que era un lugar paradisíaco, vi cómo se estaba construyendo, y voy a la arquitectura y a los inversores, estaban construyendo pisos para, en fin, abandonando el mercado natural de aquella delicia de lugar para convertirlo en un paraíso soviético de pisitos de 50 metros. Bueno, como podía escribir lo que me diera la gana, porque no estaba sometido a nada, propuse en el periódico hacer un equipo multidisciplinar liderado por arquitectos para concebir el piso del futuro. Porque en ese entretanto que cuento, me rompió la pierna, tuve una avería en una pierna, en una rotura, y no, y en el coche, en la silla de ruedas yo no podía dar la vuelta en el pasillo. Era imposible, nadie había pensado en un impedido, pero no de accidente, sino un viejecito. Entonces dije, hay que estudiar la nueva topología de una vivienda en base a lo que se espera y a las necesidades del ciudadano del futuro. Bueno, ningún arquitecto aceptó el reto, porque claro, ¿no? Si tú piensas en un coche eléctrico, yo pienso en un coche eléctrico como un electrodoméstico que lo meto en mi garaje e incluso lo puedo convertir en mi nevera si quiero, pero tiene que ser una nueva concepción de la arquitectura. Si estoy impedido, tengo que dar la vuelta con la silla de ruedas. En fin, es otra concepción. Bueno, no hay nadie interesado, ni arquitectos, ni autoridades, los políticos, ni vosotros los arquitectos. ¿Cómo? Yo te reto a ti, Jesús. ¿Cómo ha de ser un piso del futuro, una casa del futuro para una persona que cada día somos más, que tenga 80, 90 o 100 años? Ya no es, en fin, una utopía pensar en 100 años, hay mucha gente bueno, que... Al ritmo que vamos, vamos a ser muchos octogenarios y personas con 100 años dentro de un tiempo, y como claro, no tengamos las casas preparadas para eso, pues mal vamos, ¿no? Ya, hombre, te lo digo, pero te lo garantizo, Jesús, ¿eh? Sí. Para mí es doloroso, vamos, no vamos a extendernos en eso, pero vamos, los arquitectos es una profesión que ha tenido muy poco apoyo por parte de nuestro colegio. Hemos acabado entrando en esa rueda que decías tú antes, ¿no? En ese vender hormigón, vender ladrillo, y hemos acabado siendo parte de eso y manejado por muy pocos arquitectos que realmente sí que han tenido unos estudios exitosos y tal, pero no por lo que tú dices, sino por un tema comercial puramente o de facturación. Y hemos acabado siendo, pues en fin, arquitectos falsos autónomos trabajando por cuatro duros y desde luego sin entrar en esto que pero tú dices. Pero fíjate que la cultura que nos rodea, los periódicos que son... Pero es un poco, no sé, hay algunos que son pura basura. En vez de llevarnos a buscar gente capacitada, generalistas, porque un arquitecto, si no es generalista, además de ser un buen arquitecto, tiene que concebir holísticamente cómo es su vida a su alrededor. Si no, no puede. O claro, dice, bueno, ¿para qué me voy a molestar? No, es un juicio de ahorro, ¿no? ¿Para qué me voy a molestar en estudiar disciplinas colaterales imprescindibles? Si la arquitectura es mi cliente, lo que me pide es un piso de 50 metros donde haya 10 habitaciones y 50 cuartos de baño. No me da la pena. Lo comprendo. No es una crítica piadosa. No, si tú ahora mismo haces esa pregunta de cómo será la casa del futuro encargado a arquitectos, pues empezarán a pensar en cosas reciclables, baratas, y a meternos como, yo qué sé, pues como en literas, ¿no? A los humanos, pum, pum, pum, para ocupar, pues 2 metros cuadrados, ¿no? Y ya está, ¿no? Pero porque al final parece que es lo que demanda el mercado, ¿no? El intentar cada vez hacer cosas más pequeñas, más, en fin, más baratas. Bueno, afortunadamente también hay otra corriente ahora que es, bueno, pues lo que pasa es que también empujados por el mercado, ¿no? Que es viviendas, bueno, pues ahora pues sostenibles, en fin, hay más interés por estos temas. Como la gente ahora pues no quiere comprar cualquier cosa, pues hay un interés mayor quizá en hacer cosas de más calidad. En fin, también hay una vía ahí distinta. Permítame que me interrumpa. Verás, nuestros inversores, los que yo he conocido hasta el momento, son gente muy bruta, muy embrutecida, porque el verdadero mercado somos nosotros, los de la segunda edad. Tenemos dinero, tenemos salud y estamos dispuestos a comprar una casa que esté a nuestra medida. Pero nadie piensa en nosotros como el cliente que quiere una casa a la medida de su edad. sino que se va haciendo caso en la medida de una pareja que va a tener dos hijos. Por tanto, no es culpa solo del arquitecto, que supongo que también, del afán de saber de bien seleccionar, sino de nuestros inversores, que son chiquinicuatres, gente que, bueno, que por ganar dinero se creen inteligentes. Pero el verdadero mercado está donde yo te digo. Nosotros tenemos dinero y somos capaces de elegir la casa que nos conviene. ¿Hay algún proyecto que ahora mismo tengas en, digamos, en mente? ¿Estos ensayos tú tienes pensado sacarlos en editarlos, editar algún librito recopilándolos? Bueno, pues verás, considerando que mi tesis es que la gente lee, la idea que tengo en principio, aunque estoy muy lejos de conseguir de terminar la colección, es venderlo por fascículos, como se hacía antes con las revistas o con muchas cosas, o con libros, o con un cómic o algo así. Pero a un precio baratísimo, 90 céntimos cada ensayo, 1,20, porque yo quiero que lo vean, no tanto por el dinero que yo pueda ganar, sino porque vean que hay otra cosa que hacer, además de ganar dinero, lo divertido que es pensar que es la máquina fundamental que tiene el ser humano, pero que nos están llevando hacia atrás. Cuanto más usemos la máquina, más nos aproxima, la máquina de pensar, me refiero, la mente, más nos aproximamos a la divinidad. Cuanto menos lo usamos, más nos retraemos a la animalidad. Yo creo que mucha gente entra plenamente en la animalidad, porque si no hay dinero, está dispuesta a todo. Lo ves en las películas, matan a la gente como si fueran chinches. Yo tengo más reparo en matar a una cucaracha que en las películas de matar a un ser humano. Eso es volver a la animalidad, mucho más atrás. Y todo es porque no confían en su mente para crear cosas que les hagan sobrevivir. Esa es la tesis, mira, general, sobre la que escribo. Total, respondiendo a tu pregunta, seguramente será en Amazon a un precio de menos de un euro por ensayo, de uno en uno, el que quiera comprar uno relativo a la creación, el que quiera comprar otro relativo a la libertad. Bien, esa es la idea, pero vamos, no me veas persiguiendo, deseando tener un deseo, no, deseo que de vez en cuando me escriba un lector y me riña, o me alabe, o haga lo que quiera, o me pregunte. Para mí eso es el éxito, cuando alguien me pregunta algo relacionado con lo que escribo. Me llama la atención que en tu filosofía de las cosas o en tu idea sobre las cosas, realmente hay una coherencia muy alta con lo que tú ya expresabas hace tantísimas décadas, ¿no? Es decir, que tu, digamos, tu línea de pensamiento, tus intereses profesionales y personales en realidad han cambiado poco. Y yo tengo curiosidad por saber en qué medida, digamos, todo eso se ha forjado por la educación que has recibido, por tu forma de ver la vida ya desde muy joven, o realmente tuvo quizá mucha influencia o más influencia de la que parece precisamente aquellos años en los cuales empezaban a surgir todos estos temas tecnológicos que luego de alguna forma han sido un cimiento, ¿no? para todo lo que estás ahora mismo. Bueno, la respuesta a eso sería... Bueno, en mi opinión, la respuesta sería que yo tuve la suerte, mi generación tuvo la suerte, de estar rodeado de ejemplos que se veían en la televisión, se veían en la prensa, en las revistas, gente de una valía extraordinaria que era con la que convivías. La verdad, era la gente con la que convivía, el más tonto tenía un premio, no sé qué, en fin, extraordinario. Pero es que hoy en día los ejemplos no desaparecen, no hay modelos, no hay arquetipos. Entonces, para mí fue muy fácil seguir la estela y construir sobre los hombros de ellos, intelectuales de primera línea. Bueno, que por ponerte el ejemplo de Ortega, pues me lo leí a los 18 años porque cuando si no me leía Ortega era un inculto en mi mundo. Claro, cuando leí por primera vez a Ortega casi no entendí nada, porque cada palabra está compuesta de cada frase está compuesta de palabras que tienen un significado. Sí, no escribía Ortega para que le entienda el contexto, sino por las palabras que dice. Claro, entonces ese esfuerzo intelectual rodeado de gente de ese te lleva a una forma de pensar que no es a que tú me acabas de describir de un arquitecto actual. ¿Dónde está el modelo que un arquitecto pueda seguir como ejemplo de esfuerzo por la excelencia en la arquitectura? Bueno, yo Foster, pero es que Foster lo que hace son grandísimos edificios que no son de mi interés social, ¿no? En fin, no sé si respondo a tu pregunta, uh-huh. Te quedo con la duda. ¿Conociste a alguien relacionado con la informática durante esas experiencias tuyas como escritor y como desarrollador de software, como empresario, que te impactara especialmente? Bueno, en España no había, Yo no tuve la suerte de topar con uno. Topé con hombres de negocios, de éxito, cuando viajaba, que veían en la informática un negocio y acertaron. Algunos de ellos pues incluso crearon bancos como consecuencia de su iniciativa, que nunca ha sido mi interés. Pero claro, con gente capacitadísima sí que he conocido en los viajes, sobre todo a Estados Unidos, que son más abiertos y es donde de verdad yo he aprendido. Menos mal que no ganaron los rusos y los alemanes, si no lo hubiera tenido crudo. Porque el inglés es muy sencillito. Uh-huh. En fin, no, en España yo no tuve la suerte de conocer. Bueno, realmente, ¿qué quieres que te diga? Es que yo creo que no había, vamos. Uh-huh. Para decirte que entré de profesor en la universidad y terminé jefe de departamento. Y yo no tenía ningún mérito. Yo era el que más sabía, por el amor de Dios, yo no sabía nada. Bueno, eso es lo que dices tú. Pero seguramente el resto de personas no te veían igual. Bueno, y no sé, ¿qué esperas tú del futuro? El futuro te voy a decir. Yo, visto lo visto, y viendo que no puedo, que ya la convivencia entre abuelos y nietos no es la que yo aprendí cuando era joven, cuando era un niño, son reuniones de mesa de camilla donde la familia habla y transmite conocimientos. Entonces me he dado cuenta que es imposible, porque un hijo mío está en Bruselas y el otro está en no sé dónde, y dentro de poco mis nietos... No habrá forma de que interactúe con mis nietos y transmita aquí. Se genera ese continuum cultural que la familia es. Bueno, ¿qué es lo que hago? Estoy escribiendo cartas, que llamo cartas del abuelo, donde a falta de mesa de camilla yo les escribo aventuras mías. Uh-huh. De niño, de joven y de profesional. Es la única forma que tengo de ver que el futuro es un continuo, no la expresión inglesa sería breakthrough, no un corte y una nueva penetración creando otra cultura. Me parece que eso era un fallo. Por tanto, respondiendo, el futuro lo veo espléndido, pero lo veo espléndido para los que se esfuerzan, se sacrifican, estudian, leen. Los demás serán como son ahora, empleados de segunda categoría, cobrando 1.000 euros. Si no te esfuerzas y tomas riesgos, la vida cada día es no, como es la... Es lo mismo repetido de ahí otra vez. Mientras que si la vives es divertidísima. Bueno, ¿habrá oportunidad de leer esas cartas del abuelo? ¿Las recopilarás? No, eso será mis nietos que lo hagan, si bien. Pero bueno, en los ensayos, en resumen, también digo lo mismo, Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, yo sí, si una persona se conforma y no toma riesgos, si me van cobrando 1.000 euros o lo que sea al mes, pues a lo mejor yo a esa persona no le puedo decir nada. Si además no lee, pues a morir por Dios. Está listo. O sea, no hay que ser un adivino, no sabe lo que le va a pasar en la vida. Te lo digo de sí. Claro, si dices las cosas en un periódico, pues si se lo lee poca gente, nadie lee nadie. Porque no quieren leer esas cosas. Pero eso es lo que hay que decir. Si eres un intelectual, y yo no me considero un intelectual, pero si quieres ver, aportar algo a la sociedad, o es sinceridad, ya me explicará, aportas fake news. No, eso no vale nada. Uh-huh. En mi opinión, siempre. Bueno, Antonio, oye, pues ha sido una charla pues estupenda. Además de una persona con un bagaje intelectual importante, ya con una trayectoria y con una experiencia, bueno, que en su momento mucha de la gente que nos está escuchando disfrutó mucho con tus libros y aprendió con tus libros. Y bueno, pues esperamos que bueno, que las cosas sean como tú decías en uno de tus libros, ¿no? Que realmente aprendiendo y leyendo, pues uno, uno es capaz de todo, ¿no? Así que pues con este, con este mensaje tuyo, pues, pues, pues acabamos y pues nada, que te agradezco mucho el que nos hayas atendido. No dejes de enviarme tus títulos, por favor. Lo haré, lo haré. Además deberías de decirle de la antena, digo yo. Bueno, bueno, Jesús, muchísimas gracias por llamarme. Nada, nada, muchas gracias a ti por atenderme. Hasta luego, amigo, hasta luego. El día que llegó tenía ojeras malvas y barro en el tacón, desnudos pero extraños. Nos vio roto el engaño de la noche, la cruda luz del alba. Era la hora de huir y se fue sin decir llámame un día. Desde el balcón la vi perderse en el traje. La vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido. No te pierdas nada. Visita elmundodelespectrum.com. La pupila archivó un Peugeot y aquellos ojos miopes y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón y esta racha de amor sin apetito. Los besos que perdí por no saber decir te necesito. La vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido. Una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido. Donde habita el olvido. Este o aquel juego de Spectrum. Odias a él y te odian por haberte obligado a abandonar lo que te costó la paga de varios meses. No pasa nada. Aquí estamos para darte una segunda oportunidad. Hoy podrás volver a retomar aquel reto del pasado. Esta es nuestra nueva sección, Toques y Pokes. Con el rediseño de la Micro Hobby, pasado el número 100, se decide potenciar la parte de los consejos para juegos de los lectores. Concretamente en el 101 nace como tal la sección Toques y Pokes. Andaban un poco perdidos, lo cual queda claro con una de las notas publicadas, que reza así. Nota de interés general. Nos es grato comunicaros que, como ya habéis podido comprobar, hemos decidido potenciar esta sección con vuestra inestimable colaboración. A partir de esta semana, nos gustaría que nos enviarais cualquier cosa que se os ocurra, que tenga cabida en esta sección. Vuestros mejores récords, fotos vuestras en acción, dibujos de juegos y héroes, chistes, o cualquier otra cosa que creáis que tendría cabida en esta página o que os gustaría ver aquí. Esperamos vuestras cartas. Piden ayuda a los lectores para elaborarla. No saben muy bien qué forma darle, pero está claro que el disfrute de los juegos y cómo exprimirlos ha de ser el centro. En realidad se hacen tres secciones. Una es Toques y Poques, donde los lectores, que muchos de ellos acabaron trabajando en microhobby, micromanía o dedicándose al software profesional como Ariza, mandan trucos o destripan los programas para alterar las posiciones mágicas de memoria. De hecho, se llegaron a sacar diccionarios de pokés en microhobby y en micromanía. El poke era un ser mitológico. Muy pocos programas podían desprotegerse con el merge, así que había que tirar del cargador o bien usar el pokeador automático de microhobby o cualquiera de los transfer que interrumpían la ejecución del programa. A la mayoría de la gente todo esto le pillaba un pelín por encima de sus posibilidades. Los cargadores se fueron complicando cada vez más, hasta llegar a enormes listados estandarizados por el cargador universal de código máquina que hizo microhobby. Nos quedamos para esta ocasión con los trucos más sencillos, los curiosos, las combinaciones de teclas, por ejemplo. Y en primer lugar vamos con un clásico, el Abusing Bell Profanation. Si eres de los despistados que no conocía este truco, te va a encantar. Es tan fácil como pulsar simultáneamente las 6 teclas que forman la palabra Víctor. El juego se interrumpe instantáneamente. Y cuando ocurre esto, tienes que hacer lo siguiente. Pon el número de pantalla a la que deseas ir y pulsas la tecla Enter. Introduces el código 9127. Y pulsas la tecla Enter. Sitúa el cuadrado que aparece en la pantalla que más te guste. Así de simple. Hay otro truco que si no lo conoces también te va a encantar. Es para Gauntlet. ¿Quieres atravesar paredes? Pues es tan simple como pulsar la tecla Symbol Shift. ¿Fanático de los juegos de fútbol? Bien, pues con el butragueño, siempre que chutes desde el pico derecho del área, será gol. ¿Quieres algo más de juegos de fútbol? Pues vamos con el mítico Match Day. Cuando vas ganando 1-0, basta con robar la pelota en tu campo y pararte. Verás que no te atacan. Y ahora un truco para una conversión de recreativa, el Arkanoid. En la tabla de récords pon P mayúscula, B mayúscula, R minúscula, A minúscula, I latina minúscula, N minúscula, P brain. Y saldrá un mensaje que dice A space to cheat. Y pulsando la tecla espacio seguimos por la fase en la que nos mataron. No hay nada mejor que un truco para un juego mítico, el Exolón. Redefine las teclas como Zorba, en mayúscula, Z-O-R-B-A. Suena una musiquita. Volvemos a redefinir nuestras teclas y tenemos vidas infinitas. ¿Problemas con el Afteroids? Pulsa las teclas que forman la palabra Elis y tendrás inmunidad. Esto no es un truco, pero te va a facilitar la vida. En el Army Moves, redefine las teclas con los dos disparos juntos, con la misma tecla. En el Stainless Steel, vidas y escudos infinitos si pulsas ASDP y Enter. En el Jason's Gem, pulsando SWA en el menú, vidas infinitas. Y por último, un par de trucos para juegos de baloncesto. En el World Series Basketball es tan fácil como ponerte debajo del aro. El contrario tira y al saltar en ese momento le haces un tapón. Y en el Fernando Martín, muchos conocíais este truco, si te pegas al contrario, cuando tira a la canasta le pitan falta a él. Al próximo programa para nuevos trucos y pokés. Estamos disfrutando mucho de su vida moderna, sobre todo en este programa. ¿Pero qué sería del Spectrum sin su legado? Hoy afrontamos el análisis de una compañía legendaria, mítica, con grandes títulos y grandes polémicas. Vamos a hablar de Edge, o como lo pronunciábamos de niños, de Edge. Veremos la evolución desde su origen, Softec International, a su evolución, Edge Games, ya lejos del Spectrum. Y por supuesto, revisaremos sus grandes títulos y veremos qué pasó con uno de los mejores programadores para Spectrum de todos los tiempos, el sueco Bo Hindenburg, creador de Firelight. De esto y de mucho más nos va a hablar, como siempre, el erudito en la materia. Jesús, vamos allá, que estoy deseoso. Ilústranos. De erudito nada. Yo te cuento lo que un resumen de lo que buenamente sé y ya está. Bueno. Pues lo has adelantado tú, que al final el origen de esta compañía estaba en una compañía anterior que se llama Softec International, pues una compañía fundada en los 80 en Londres, que también pues empezó de la misma manera que empiezan todas las compañías, es decir, que programando algunos juegos, algunas aplicaciones, herramientas ofimáticas de la época, y libros también, como por ejemplo The Spectrum Handbook, que fue también publicado aquí en España. Y bueno, pues empezaron con algunos jueguecitos que básicamente lo que hacían era versiones de recreativas de la época existentes, ¿no? Todo el entramado de lo que es Softec y de lo que luego se convertiría en The Edge pertenece a un individuo tristemente célebre en el mundillo, que se llama Tim Langdell, Timothy Langdell, que es un, bueno, un golfo, básicamente, es un, es un el prototipo de sinvergüenza de la época, ¿no? Sí. Probablemente es uno de los que merecería llevarse la palma. Bueno, ¿no? hay mucho golfo, sí. Sí, sí, pero este es quizá uno de los más célebres, ¿no? Este hombre lo que hizo, y por lo que pues mucha gente le ha conocido y ha empezado luego, a lo mejor que no conocían lo que había hecho durante los 80 y luego pues empezó a indagar con motivo de conocerle, es registrar en su momento todo lo que tenía que ver con Edge para su marca. Es decir, empezó a registrar pues The Edge Gaming, Edge no sé qué, de forma que cuando terminó su actividad como productor de videojuegos, y sin ser capaz de dar bueno, pues un paso adelante con su empresa para empezar a, bueno, pues a producir otro tipo de cosas o adaptarse a otro tipo de plataformas, se ha dedicado a demandar hasta, pues no sé, a la empresa más inverosímil por utilizar la palabra Edge en algo relacionado con el mundo audiovisual en su más amplia acepción. Es decir, este hombre, si os metéis en su página, que es una empresa fantasma la que tiene, Edge Gamer, es un cuento chino, es decir, que no hay ningún producto detrás ni nada, es simplemente como para recordar que tiene esas patentes, que en realidad ya no las tiene, porque ya los jueces ya le han dado varios reveses y el definitivo pues se lo dio con motivo de una denuncia de Electronic Arts, ahora os lo cuento. Pero vamos, el caso es que este hombre se ha dedicado a demandar a... La más famosa quizá es la Electronic Arts, pero también demandó a Future Publishing por la revista Edge, la famosa revista Edge, incluso registrando de mala manera la propia imagen del logotipo, ¿no? Y bueno, pues tuvo un litigio que al final pues no fue a ninguna parte, pero es probable que en alguna de estas amenazas de denuncias y tal, pues sacara algún tipo de rédito económico, porque es básicamente a lo que se ha dedicado todos estos años, ¿no? Ha demandado a Moby Games por un juego llamado Edge. Bueno, al final ha hecho todo tipo de barbaridades a la productora de la revista de una película que se llama precisamente así, The Edge, que aquí se tradujo por El Desafío, que era de Anthony Hopkins y Alec Baldwin. Y bueno, pues demandó también a la productora, demandó a bueno, se ha dedicado a amenazar a gente que simplemente quería hacer un remake del juego y ha paralizado los proyectos, ¿no? Remakes de aficionados. Y lo último, digamos, y más llamativo fue lo que hizo con Electronic Arts, con el juego Mirror's Edge, que famosa superproducción de Electronic Arts. Lo llevó a los tribunales y el problema es que Electronic Arts, pues claro, dijo, ahora te vas a cagar tú, ¿no? Entonces le demandaron por uso abusivo de no sé qué. Bueno, entonces al final pues demostraron que evidentemente pues todas los registros que había hecho pues habían sido con mala fe, o sea, para hacer precisamente este tipo de cosas, este tipo de denuncias, y le condenaron en bueno, pues a pagar las costas del juicio. Básicamente se sentó ahí el precedente de que no tenía ningún derecho a reclamar nada a ninguna empresa con motivo de estos supuestos registros, y los declaró de alguna manera pues nulos, ¿no? Y desde entonces pues la verdad es que no ha habido muchas noticias, sí, de que haya intentado ninguna maniobra, ¿no? Por mucho que registres algo, si puedes demostrar su uso previo, no te sirve de mucho. Entonces, bueno, esta es la parte negativa de esta persona, ¿no? Sí. Pero luego también fue en parte culpable de grandes cosas para el Spectrum, ¿no? Esa fue, digamos, la época productiva, a pesar de que utilizó también muy malas artes con los programadores, ¿no? Y con el propio Bo Jangebor, que era desde luego su programador estrella, y al final acabó muy mal y en tribunales, ¿no? El del Firelight, ¿no? El del Firelight, con motivo de la segunda parte, luego hablaremos, pero sí, acabó la cosa al final en tribunales. Pues el caso es que esta primera etapa, que es la de Softec, pues bueno, él contaba con una serie de programadores que luego no han tenido tampoco muchos recorridos, salvo uno de ellos, Andrew Kleister, que se ocupó de hacer alguna conversión de Konami, pero bueno, el resto pues hizo básicamente pequeños programas, bueno, pues más o menos simpáticos y graciosos, pues adaptando recreativas como el Centipede, como el Missile Command, Robotron, o sea, bueno, eran cosas muy habituales en la época. Y llegó un momento en que, bueno, pues anunció, hizo un anuncio así como muy grandilocuente de que, bueno, que Softec Internacional pues se va a separar una división que se va a dedicar a software, que va a unir a los grandes talentos del país en programación y va a sacar juegos de gran calidad y no sé qué, así todo como muy... Se burlaban las revistas como Crash porque, bueno, pues conocían lo que era esa empresa, que eran pues cuatro, y lo único es que habilitaron pues una habitación donde metieron a tres tíos hacinados a trabajar, ¿no? Entonces se burlaban un poco de esa gran división que había creado este hombre, ¿no? Pero bueno, el caso es que pusieron a trabajar, se metieron a hacer un juego que se llama Quo Vadis para Commodore 64 y Starbike para Spectrum, y los anunciaron como... Intentó seguir un poco la estela o la inspiración de Imagine, por un lado, y de Ultimate, ¿no? Entonces, Quo Vadis, pues eso, se anunciaron junto con Starbike como los Mega Games, ¿no? Como hacía Imagine, si os acordáis, ¿no? Con aquellos Cyclops y Bandersnatch que nunca salieron, ¿no? Que le llamaban así, los Mega Games. Y se anunciaba como reclamo, pues, la gran extensión del mapeado, por ejemplo, que tenía Quo Vadis, que tenía un... se desarrolla básicamente como en un mundo subterráneo con templos, con no sé qué, y que tenía pues cientos de pantallas, ¿no? Realmente no era un juego malo, estaba bien, se veía, digamos, esa influencia de Ultimate pues en esa ambientación subterránea un poco a lo Underworld, y luego en algunos sprites y decorados del fondo tenían un cierto toque alchemist, ¿no? Porque había pues como templos y como columnas y cosas que recordaban mucho a los escenarios de este juego, y enemigos pues como las bueno, como unas águilas que aparecen, que se parecían mucho al águila del mago de alchemist, ¿no? Y luego el Starbike era un programita pues muy sencillito, que era como una especie de Lunar Jetman, pero en vez de un del conocido jetpack, pues aparecía un tío montado en una moto que volaba, ¿no? O sea, pero bueno, no tenía el juego más complicación, ¿no? Era un juego bastante simplón. Y luego posteriormente salió Psytrax, que tuvo un poquito más de repercusión, pero que era al final pues también un juego pues multipantalla. Este juego era básicamente de matar, tenía un mapeado de esto de como de pantallas inacabables, que decían que en las instrucciones creo que hablaban de 1000 pantallas, no sé cuántas tendrá, pero que básicamente es ir pasando pantalla a pantalla y ir consiguiendo destruir el mayor número de cosas y conseguir la máxima puntuación. O sea, no tiene tampoco ninguna historia, ¿no? Y bueno, pues el caso es que empiezan a llegar poco a poco juegos que van teniendo algo más de repercusión, ¿no? Hay un juego que a mí particularmente me gustó mucho en la época, pero por la ambientación y porque me parecía como... tenía algo inquietante o algo... seguramente porque no sabíamos jugar y veías que tenía como un montón de posibilidades y no sabías muy bien qué hacer, que era el That's the Spirit, que es como una aventura que mezcla, pues tiene un poquito de Wally, ¿no? O sea, que es de pasar pantallas en horizontal y recogiendo objetos y haciendo determinadas acciones, ¿no? Y luego tenía algo también, una mezcla curiosa, ¿no? De cierto ambiente que caza fantasmas, ¿no? Porque al final también tenías que capturar unos fantasmas con muy al estilo de cazafantasmas, ¿no? Sí, ese era su punto fuerte. Yo creo que después de... no sé de qué año era Cazafantasmas. Este juego es del 85. Sí, el año después, en plena fiebre, vamos. Claro, entonces eso yo creo que era un punto a su favor. Y eso de la ir pasando pantallas tenía un pseudo-scroll bastante interesante. Y luego era el ambiente ese de la ciudad, ¿no? Lejana y bastante detallada. La verdad es que tenía sus puntos a favor. Y esa atmósfera que creaba era un juego con sí, cierto era, mal rollo, está bastante bien. Sí, era una ciudad ahí solitaria, no había nadie, ¿no? Sale alguna personilla por ahí, algún perro, algún... fantasma. Los fantasmas, uh-huh. Que además hay un detector que te avisa que están cerca y que... Bueno, en fin, sí que tenía ese mal rollito, ¿no? Ese... Tenías sí. que descansar. Es que eran cosas, descansa. Bueno, curiosas. Te podía volver loco. Tenía un medidor como de equilibrio mental que era en realidad la energía. Vamos, si te tocaba un fantasma, pues como que te ibas volviendo loco, ¿no? En fin, bueno, era curioso. Y luego, pues... se fue forjando una imagen como de compañía que hacía cosas de buena calidad, porque el acabado de los juegos realmente era bueno, el diseño del logotipo, las ilustraciones de portada estaban muy bien, ilustraciones que estaban muy bien. Y bueno, realmente el juego que supuso un impulso definitivo fue el Firelight, ¿no? Con Bo Jangeborg, que es el programador sueco, que hemos mencionado antes de pasada, y en todo caso hemos hablado muchas veces del programa, no es nada nuevo, tenemos una entrevista también hecha en nuestra web, y bueno, llega y hace un juego pues bueno, dando un poco rienda suelta a esa influencia de Ultimate, pero con un toque propio y con un estilo propio, ¿no? Y con un motor que él desarrolla y que también, bueno, pues tiene que ver un poco con este gusto de la compañía por las herramientas, ¿no? Porque para el programa también utiliza otra herramienta que desarrolló que se llama Artist, ¿no? Que también se convierte en un programa bastante celebrado y que tuvo incluso una segunda parte más evolucionada que intentaba pues imitar a los Mac un poco, ¿no? Y una utilidad que se llamaba, no me acuerdo ya, el World Creator, me parece, o algo así, que era bueno, pues que con el que, digamos, se bautizó en algún momento la utilidad del programa o el engine con el cual pues se generaba el Firelight, aunque luego pues él habitualmente lo llamaba, Bo Jangeborg lo llamaba Graphs, con X al final, ¿no? Que tampoco es que el nombre venía de gráficos y le añadí una X pues para hacer bonito al final, ¿no? Como él cuenta. Y bueno, realmente el resultado fue muy mágico, muy, muy afortunado. Por supuesto, faltó muy poco tiempo para que se planteara una segunda parte, que bueno, estaba planteada como de forma episódica, es decir, que había una parte, la parte 1, que tenía pues sus instrucciones, con sus textos, con su misión, con el libro de la luz y estas cosas, y luego estaba la segunda parte, el Trail of Darkness, que se planteó como un juego pues más grande, pues intentar hacer más cosas, más escenarios, como más pues unos bosques, como unos árboles, un barco, pues darle como más variedad, ¿no? Dividirlo en como dos partes, ¿no? Y bueno, el caso es que era un juego, esta segunda parte, pues ambicioso, que se quedó pues a medio camino. ¿Por qué? Pues porque en un determinado momento este hombre, el sinvergüenza, Tim, pues intentó chantajear a Bo Jangeborg, entonces le dejó a deber dinero, no le quería pagar parte de los beneficios del primer juego, para forzarle a firmar un contrato de cesión de derechos, ¿no? Y mangonearle con los beneficios, ¿no? Entonces, bueno, pues se cabreó, al final, bueno, pues acabó firmando una cesión de derechos, pero le llevó a los tribunales, ¿no? Y al final lo que pasó con el juego es que no lo terminó y se empeñó, bueno, sin consultarle, sacó al mercado el juego que aparentemente estaba como terminado, pero que todavía le quedaba una fase de testeo importante, el motor gráfico todavía no estaba depurado y tenía muchos bugs, ¿no? Tantos tenía que el juego no se puede acabar. O sea, que cuando llegas al final, pues hay una sección que hay que pasarla pues haciendo como truquitos y utilizando objetos de una manera muy tortuosa, que es muy complicado. Y al final pues hay una puerta que directamente no se puede atravesar, ni hay aparentemente ningún objeto en el juego que sirva para desbloquearla. Y hay gente que incluso se ha metido en el código y ha descubierto que efectivamente pues que hay un código asignado a un objeto que sirve para abrir esa puerta, pero si se analizan todos los objetos del juego, ese código no está asignado a ninguno, con lo cual pues no existe ningún objeto que se pueda usar. Sí se puede atravesar esa puerta, se puede abrir con un poke y ver una escena final, que curiosamente esa escena final que deja entrever que Bo Jangeborg tenía en mente incluso hacer un tercer juego, ¿no? Pues se supone que el malo acaba escapando ahí en forma como de murciélago, ¿no? Y que volvería en una parte posterior, que nunca existió. Y además es curioso porque hay incluso versiones en cinta que debieron intentar arreglar, ¿no? Cuando vieron que eso iba a ser un desastre, que tenía múltiples bugs, intentaron como arreglarla. No había en la versión original ninguna pantalla de final hecha. Y hay aparentemente algunos originales que no tienen en su código esa pantalla. Y luego hay otras versiones que sí que la tienen ya incorporada. O sea, que se conoce que sacaron como una segunda versión de la cinta sin decir nada, que estaba como un poquito más completada, ¿no? Pero aún así, pues, plagada de bugs. Y las versiones de otros ordenadores no eran la situación mejor, porque en Amstrad, aunque yo no lo he probado, pero por lo visto el juego se bloquea después de terminar la primera sección del juego. Cuando llegas al barco, liberas al capitán del barco, se supone que navegas hasta una isla y ahí pues el juego se bloquea, con lo cual no puedes jugar la segunda parte del juego. Bueno, así terminaron en tribunales. Bo Jangeborg le llama las entrevistas abiertamente sin vergüenza. Y bueno, toda su trayectoria posterior ha demostrado que efectivamente lo es. ¿Hasta qué punto será que tú te metes en la página web que tiene el pollo y el logotipo de la página web directamente ha cogido el logotipo de la revista Edge y lo ha calcado ahí? Seguro que sin permiso. Y el tío se ha marcado todas las denuncias que ha puesto, las ha puesto como en fila, diciendo que en la película esta de Edge utiliza el logotipo después de un acuerdo amistoso con él. Hay unos cómics de Marvel que tienen el título Edge, en una parte del título está la palabra Edge, y pone que también ha llegado a un acuerdo con Marvel para que puedan sacar bajo su permiso el cómic. Incluso Electronic Arts dice que si han sacado el juego Mirror's Edge es porque él lo ha permitido, y así pues con un listado amplio, que es lo único realmente, el único fin de la página web es esa, porque es una web vacía que no tiene ningún juego, ningún producto a la venta, absolutamente nada. Tú te metes en juegos, ¿no? Y entonces te aparece un listado como Wii, PS3, PS4, está todo vacío, no hay nada. Evidentemente este hombre no ha hecho absolutamente nada de su vida desde los años 80, ¿no? Y lo que sí aparece muy detallado es todo este tema, pues como para dar la sensación de que él es el propietario de esa licencia, que en realidad pues no le pertenece. Es decir, que este hombre no ha ganado nunca ningún juicio, pero es probable que alguna empresa, pues por el miedo a enfrentarse a él, haya caído y le haya dado algo. El Namco, por ejemplo, cuando sacó su juego Soul Blade, que sabéis que el original se llama Soul Edge, cuando lo sacó en Estados Unidos, por no tener problemas con este tío y pasando olímpicamente su culo, dijeron, bah, pues la llamamos de otra manera, la llamaron Soul Blade y luego Soul Calibur posteriormente, y bueno, pues con esto sortearon cualquier tipo de historia, ¿no? Así que bueno, pues pero bueno, fijaos que llegar a condicionar en un lanzamiento a Namco, pues hasta qué punto seguramente el hombre es pesado y cara dura, ¿no? Y bueno, hubo algún lanzamiento más de importancia, el Bobby Bearing, que era un juego que estaba en tres dimensiones, que fue a la larga de los mejores juegos de estos estilo Gyroscope o Spin Dizzy. Hubo un juego que se llama Shadow Skimmer, que técnicamente la verdad es que estaba muy bien, el juego luego no es que tenga mucha chicha, pero era muy llamativo. Y luego las conversiones a cómic, ¿no? Que a mí me parecen juegos maravillosos, el Garfield, el Snoopy, hasta que ya, pues, pues parecía que ya no había de dónde tirar, ya salió una segunda parte del Garfield, que era un juego muy malo, y ahí, bueno, pues ya se desmontó todo, no hubo ningún tipo de adaptación a nuevas plataformas y acabó la historia de esta compañía inglesa. Lo peor, sin duda, su gerente, de lejos. Y lo mejor, pues que bueno, algún gran talento consiguió encontrar y nos dejó algún juego para la historia, en especial pues el maravilloso Farley, que para mucha gente, seguramente incluso los que nos escuchan, será su juego favorito. Yo creo que lo que podemos hacer ahora a continuación es detenernos un poco en esos grandes títulos. Has mencionado muchos de ellos y yo creo que sí que merecería pararse un poco a hablar de alguno de ellos. Por ejemplo, de los primeros, yo creo que no merece la pena, los has mencionado de pasada y bueno, pues son esos primeros juegos. Las de Spirit dentro de esa primera hornada, yo creo que ya hemos mencionado suficiente. Pero, por ejemplo, ¿hay algún título como alguno del que hemos hablado en situaciones, en programas anteriores? Por ejemplo, el Brian Blue Dax es un juego que yo creo que merece la pena bastante, bastante resaltarlo. Es ese juego del vikingo con el sombrero de cuernos, que tiene una intro estilo Monty Python muy divertida, con un efecto de reset muy gracioso que parece que se te resetea el Spectrum. Todo muy loco. Es un juego, yo le tengo un enorme cariño, y es que es una especie de plataformas estilo Jet Set Willy, pero con sprites enormes, mezclado un poco con los Wally. Puedes coger objetos, fundamentalmente llaves, bombas y detonadores. Y bueno, tiene puntos muy muy graciosos. Al tener ese ambiente desenfadado, ese estilo Monty Python, bueno, pues tienes cosas, por ejemplo, los cuernos te sirven para quedarte clavado en los techos, ¿no?, de las cosas. Eso es un puntazo muy grande. Te quedas un poquito clavado y luego acabas cayendo, pero tienes ahí un segundo de estar un poco clavado, y de hecho hay veces que se puede jugar con eso, ¿no?, para esquivar a un enemigo. O, por ejemplo, esos sprites enormes, porque era ese estilo Jet Set Willy, pero no con los muñequitos pequeñitos, sino bastante grandes, siempre muy graciosos. Pues un tío con unas tijeras, un aspecto así pues de la época de los vikingos, bastante bien resuelto, muy bonito gráficamente, y bueno, técnicamente hay que reconocer que no está muy bien pulido, se nota como en los saltos, en las caídas, en algunos sitios que te medio metes, que como que no estuviera muy bien pulido, pero es que incluso en algún caso hay que jugar con eso, hay que ir a un sitio que parece que no vas a poder ir, caer por ahí y ya apareces debajo del agua. Es un poco un juego muy extraño, muy muy extraño, pero variado, divertido. Yo creo que es un juego y con unas músicas inolvidables, son absolutamente recordables. Bueno, hay más títulos, por ejemplo, de los que sí que convendría hablar, del Firelight, que lo has mencionado así un poco por encima. Hemos hablado mucho de él porque yo creo que es uno de los grandes del catálogo del Spectrum. Es un Filmation, yo creo que evolucionado, que tiene cosas muy singulares y muy meritorias. Por ejemplo, el efecto de la gravedad, de los objetos, cómo manipulas esos objetos y hay ciertas acciones que haces. ¿Tú qué crees que tiene este juego para que cuando salió en su momento, habiendo ya juegos de Ultimate buenísimos, las revistas lo puntuaran masivamente con 10s, con 9s y lo pusieran como uno de los mejores? ¿Tú qué crees, Jesús? Por aquel entonces, cuando salió Firelight, no había prácticamente juegos Filmation, es decir, que era Ultimate, que por supuesto dejó a todo el mundo con la boca abierta, pero realmente pues habían sacado el Night Lord y por aquel entonces, cuando salió Firelight, no sé si había salido ya el Alien 8 o no, pero claro, era un juego Filmation que incorporaba alguna cosa o algún aspecto que tenía como un aspecto más realista, ¿no?, que los juegos de Ultimate, que eran casi a medio caballo entre el cartoon y el realismo, ¿no? Más cartoon realmente. Y Firelight no es así, ¿no? Da como una especie de toque más recio, ¿no? No tiene una estructura de habitaciones tan rígida como los juegos de Ultimate, sino que bueno, pues incorpora como zonas exterior, medio exteriores, con geometrías extrañas, tiene puentes, con castillos, con no sé qué. Arquitectura, ¿no? Como luego tendría, sí, como tendría luego la Abadía del Crimen, pero bueno, este es bastantes años antes. Efectivamente, sí, lo dices muy bien. Tiene sus escaleras imperiales que te bajan a un sótano, y luego pues puedes pasar a un salón del trono con sus baldosas, con su trono realmente también, como cocinas, no sé, bueno, realmente está ambientado en un sitio concreto, no es un mapeado construido con unos tipos de gráficos de paredes más unos bloquecitos que se van colocando, que también, ¿no? Pero lo disimula más, tiene como un más ambiente, más en ese sentido que es más sólido. Incluso tiene momentos bastante inquietantes, ¿no? Porque resulta, por esta austeridad que estamos comentando, por esta atmósfera, la aparición de los monjes realmente en algunas ocasiones resulta hasta, bueno, pues de ponerte bastante de los nervios. Inquietante. O sea, inquietante, sí, sí. Y luego todo esto que dices tú, ¿no? Lo de que no puedes llevar todos los objetos que quieras, que tienen un peso asignado, que tiene una física pues más evolucionada que los juegos de Ultimate, que también tienen un poquito de física, ¿no? Porque también puedes empujar objetos y puedes lanzar otros más pequeños como que se deslizan, o sea que esa es una de las características de los Filmation en realidad, ¿no? Que puedes manipular y desplazar objetos, ¿no? en el escenario. Y tiene luego pues algún invento que es, por ejemplo, pues, que para ahorrar memoria hace como un efecto de para no tener que dibujar todas las posiciones de los sprites, ¿no? Según la dirección en la que miren, hace como una especie de efecto espejo, ¿no? Y eso hace que cuando cambies de dirección, según en la dirección en la que estés cambiando, haya como una especie de milimicrosegundo que separa la acción para llamar, para hacer esa operación como de dar la vuelta a los gráficos, ¿no? No se percibe mucho, está bastante conseguido, pero si os fijáis hace como ese microparón, ¿no? Estas son características, todo esto que hemos comentado es de ese sistema que hemos comentado antes del graphics, como lo bautizó él, ¿no? Y bueno, pues también con alguna participación en los gráficos de un individuo llamado Jack Wilkes, que quizá es la única persona que ha estado como omnipresente en muchísimos de los lanzamientos de The Edge, haciendo un trabajo gráfico, pues la pantalla de presentación es cosa suya, y gráficos del juego, algunos gráficos del juego también son cosa suya, y ha intervenido pues prácticamente en todos los títulos, haciendo, bueno, pues todo tipo de estilos de trabajos, ¿no? Entonces, bueno, es uno de esos nombres que están ahí un poco ocultos, pero que realmente es una labor muy apreciable en la época dentro del sello, ¿no? Y bueno, en fin, la historia también es muy chula, bueno, básicamente consiste en encontrar el libro de la luz y destruirlo, en fin, bueno, pero viene todo muy adornado, el libro de instrucciones, todo el tema de la historia y todo esto, pues es también un tema que desarrolló, bueno, vamos a poner otro punto positivo, Tim Langdale. Fue el que se inventó un poco todo esto, ¿no? Junto con Bo Jangebor, pero quizá toda esa historia, que es un poco absurda si la veis, y la verdad es que el Isbar, que es el protagonista, si veis un poco lo que cuenta las instrucciones que hizo, pues es un poco gilipollas, ¿no? Pero bueno, esto te lo adorna mucho y dices, uy, qué bien, qué épico, qué mítico, pero bueno, es un cretino que por ser un inepto, pues pues origina todos los problemas que dan lugar a la aventura, ¿no? No nos olvidemos de la música, sobre todo en la revisión que hicieron con música 128K, que bueno, habéis podido escuchar, simplemente impresionante. Impresionante, es una de las músicas más inolvidables en 48K, que incluso inspiró a gente que luego se ha dedicado a hacer música para Spectrum. La pantalla, la forma de cargar la pantalla, ¿no? El sistema de carga del juego, que también es muy llamativo cómo se genera la pantalla de carga. Y sí, es un poco mágico, ¿no? O sea, es como se genera la pantalla y cuando termina la carga, ¡pum!, empieza a sonar la música, pues adornada con esa imagen preciosa. Es una de las pantallas de presentación también más bonitas y más curiosas, que más sugerentes que seguramente ha alumbrado el Spectrum. Y bueno, en 128K tiene además una música adicional, ¿no? Es uno de los primeros juegos realmente que se adaptó al 128K de Investronica en aquellos momentos, ¿no? Que viene de la que se utilizó para la versión de Commodore 64, que bueno, no es una conversión especialmente que aporte mucho respecto a la de Spectrum, porque reutiliza muchos gráficos, pero sí que tiene el tema de la música, que acaba siendo muy machacona en Commodore, porque es la que tiene siempre de fondo, igual que la de la segunda parte, ¿no? De 128K, que siempre está sonando la misma y bueno, pues te acaba por fastidiar un poco, ¿no? Pero en la versión de Spectrum suena, bueno, pues aparece ahí al principio, ¿no? Después de escuchar la de 48, pum, aparece una ventanita y se escucha, y es una música también realmente muy, pues muy bonita, ¿no? Nos vamos a 1986 con una de esas conversiones de recreativa, y es la del Shaolin Road, por ejemplo, que es una conversión yo creo que bastante digna, donde todo el mundo estuvo de acuerdo en que era bastante correcta. Evidentemente no era como la máquina recreativa, pero sí que contenía muchos de los elementos de esta, y para los que teníamos un Spectrum y amábamos las recreativas, pues bueno, era una posibilidad de poder jugar a la máquina arcade. Recuerdo incluso que fue regalada en una de las cintas Micro Hobby, o sea que yo creo que es un juego también popular, porque en aquella época vendían muchos números Micro Hobby con esas cintas de regalo, y yo creo que mucha gente pudo jugar a este título. Yo creo que era una buena conversión de recreativa. Sí, es un juego que está bastante bien, sí. Una de las mejores adaptaciones, o por lo menos una adaptación decente de un juego de un juego de Konami, que no todas las adaptaciones del juego de Konami fueron igual de buenas, ¿no? No voy a decir que es la mejor, porque hay algunas buenísimas, como el Ping Pong de otras, ya de otros sellos, ¿no? Pero bueno, sí, fue un juego muy, muy decente y muy conseguido. Se parece jugablemente se parece bastante a la recreativa, realmente. O sea que sí que la adaptaba de forma muy fiel, ¿no? Con sus fallos y sus virtudes. Con el tiempo, la verdad es que se convirtió en una compañía que seguía sorprendiendo a la gente. Estamos ya enfilando la última etapa del Spectrum, es 1988, y saca al mercado Garfield, Big Fat Hairy Deal. La verdad es que estos juegos, que luego opinión más, ahora hablaremos de ellos, estilo cómic, tira cómica, eran bastante sorprendentes. Este en concreto, a mí me pareció siempre impresionante, ya no solo por el aspecto visual, porque podría haberse quedado en un juego ramplón, muy bonito visualmente, pero luego un juego muy ramplón. Este se esforzaron técnicamente para que, a pesar de tener unos sprites muy detallados y grandes, fluyera muy bien, fuera muy suave. Era una pasada, como además tenía muchos sprites diferentes, o sea, tenías gestos de todo tipo, tenías los personajes del juego perfectamente reflejados, tenías a Odie por ahí dando el coñazo, y la verdad es que era divertido y sobre todo técnicamente era sorprendente. Y era divertido, o sea, no se quedaba en esa sorpresa técnica, era un juego que podías jugar, podías ir avanzando sin necesidad de una guía, y que resultaba realmente divertido, con mucho decorado, mucha estancia diferente. La verdad es que un juego para mí que siempre me ha parecido muy muy bueno. Sí, no tiene como muchas pantallas, o sea, no es un juego de estos que tiene 50.000 pantallas, pero cada una es diferente. Luego aquí confluye el que bueno, es un juego monocromo que imita perfectamente el estilo de las tiras, ¿no? Es decir, que son tiras que se hicieron en principio famosas, pues con su blanco y negro, tiras de prensa, ¿no? Y entonces pues Garfield estaba empezando pues a ya despuntar como uno de los cómics estrella en las tiras de prensa, ¿no? Es un juego que está muy bien. Yo casi me atrevería a decir que es el mejor juego de The Edge después de Firelight. Y a lo mejor algunos incluso opinarán que les gusta más, no lo sé. Pero todo lo que dices es así. O sea, la animación de los personajes, la expresividad que tiene en todos ellos, ¿no? Además, al principio es como especialmente brillante visualmente, y te ayuda eso a captarte la atención inmediatamente, ¿no? O sea, con la casa de Garfield, con John por ahí, pues cuando puedes subir a la mesa e interactuar con él, la televisión, los efectos de la televisión, Odie por ahí pegando saltos, ¿no? O sea que nada más empezar ya ves muchas cosas, ¿no? Yo creo que eso hace que te enganche y que te pique la curiosidad por empezar a deambular por todos lados, ¿no? Muy bonito el detalle también, por ejemplo, del marcador de energía, ¿no? Que es, bueno, pues es, lo que tienes que hacer es evitar quedarte dormido, ¿no? Y por otro lado, pues también puedes comer, ¿no? Ya digo que bueno, al final es una aventura, digamos, típica, entre comillas, de coger objetos, utilizarlos en ciertos sitios, etcétera. Pero efectivamente, como la dimensión del juego no es muy grande, pues es bastante accesible y bueno, pues puedes deambular por el juego un buen rato, ¿no? Hay muchas veces que los juegos de Spectrum lo que les pasaba es que los hacían tan complicados que casi no podías ni avanzar, ¿no? Y sin embargo, pues este juego en ese sentido es bastante generoso, es decir, que te deja moverte, te deja visitar habitaciones, y ya otra cuestión es que seas capaz de completar la aventura, por supuesto. A todo esto se suma que muchos éramos fans de las tiras, porque aquí a España llegaban, en Estados Unidos creo que son originales de allí, eran en prensa, pero aquí a España llegaban unos cuadernillos, no sé si tiene algún nombre ese formato, no sé si sabes a cuáles me refiero, como los de Mafalda. Sí. Eso bueno, te... yo lo he contado muchas veces, que son los... yo esto los conocí a través de un amigo en el instituto, ¿no? Y son unos cuadernitos con un formato horizontal. Bueno, pues os cogéis el libro del Spectrum nuestro, lo dividís en cuatro partes y bueno, o en dos, vamos a poner en dos. Y más o menos tiene ese tamaño apaisado. Esto las editaban Grijalbo, en edición de Junior. Y bueno, pues además ahí en los, vamos a poner los 10 primeros... los 10 primeros números se ve perfectamente la evolución del personaje desde pues que el primer Garfield era muy distinto al que digamos se ha hecho famoso, era pues mucho más grandote, mucho más gordo, o sea, no os creáis que tenía mucho que ver gráficamente con luego la imagen que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Y ya hacia el número 10 de los tomos, que incluso antes, ya tiene una imagen muy reconocible que más o menos es la que se corresponde a la que podemos ver en el juego, ¿no? Y luego ha sufrido más evoluciones y ya se ha convertido en una especie de icono ya de otro tipo, y realmente pues ahora mismo no es que tenga mucha gracia, sinceramente, hace ya muchísimos años, ¿no? Pero ahí siguen produciéndose las tiras, o sea que... A mí me encantaban esos cuadernillos, tenía varios, y hay que reconocer que cuando los revisitas actualmente no tienen mucha gracia, la verdad es lo que dices. No tienen tanta, a ver, pero lo que se hace ahora, nada. O sea, pero bueno, sí, a mí entonces me hacían mucha gracia la expresividad que tenían los personajes, porque era algo que no era frecuente, no ver cómo jugaba con la mirada, con los ojos y tal. Y a mí es algo que sí que me influyó incluso para mis cómics, o sea que en fin, yo por eso le tengo mucho cariño al personaje. Y esto pues casi refleja para mí gráficamente lo mejor o lo que yo recuerdo del personaje cuando empecé a leerlo, ¿no? Y por eso pues le tengo un particular cariño. Es el programa es de Stephen Cargill y Neil Strudwick. El primero de ellos pues es el autor de juegos muy famosos como el Fighting Warrior de Melbourne, que lo recordaréis, pues obra de este hombre, ¿no? O sea que bueno, un gran programa y de esos tops del Spectrum que sin duda pues uno recomienda, ¿no? Es muy sorprendente para ser un Spectrum. 2 años después, ya en la última etapa, en 1990, saca la segunda parte de Garfield, que como has mencionado, tiene muy poco que destacar, así que yo creo que no merece la pena ni pararse. Es un juego que intentó ser gráficamente nuevamente sorprendente, que intentó variar, pero un juego bastante por debajo del que acabamos de hablar. Pero uno sí que quiero mencionar es el del Snoopy, en 1990, un título realmente bueno, que seguía la estela de este primer Garfield, con gráficos incluso más grandes, pero con la misma filosofía, con el mismo aspecto monocromo y bueno, un poco el mismo estilo de juego, pero con los personajes de Snoopy, nuevamente muy sorprendente, aunque sí que es cierto que ya nos habíamos metido en una época que bueno, que ya era más complicado sorprender, además con los PCs, este juego tuvo versiones en PC en otras plataformas que lo superaban ampliamente, pero también un juego muy destacable, bastante, bastante disfrutable. Sí, es un juego de Christian Urquhart, que es bueno, pues un clásico, ¿no? Un programador de estos grandes talentos que estaba en Ocean y que intervino en juegos, en clasicazos como Decathlon. Tiene un currículum amplísimo. Ha trabajado, bueno, en el Humbug, que lo recordaréis, pues que fue como su primer juego así potente. Ha estado con juegos para Houston, juegos para Domark, para muchísimas compañías, ¿no? Y el caso es que bueno, pues que apareció... Que apareció aquí, con esta versión del Snoopy. Que a mí hay una cosa que me gusta, que es que toda la pantalla es como el juego, ¿no? Como es decir, no tiene marcadores de ningún tipo, no tiene medidores de energía, es como una especie de aventura que te da la sensación de que estás plenamente dentro porque no, no tienes ninguna referencia más que lo visual, ¿no? Y le sienta, pues para... le sienta de maravilla eso al juego. Muy bien, claro. Y eso yo creo que fue una, es una decisión valiente de diseño que potencia mucho lo que pasa en pantalla porque todo lo tienes que reconocer visualmente. Cuando coges un objeto, pues es lo que estás viendo que parece que es, ¿no? Y es verdad que es como menos gracioso, entre comillas, que el Garfield, porque no tiene esas animaciones que tanto te sorprenden, ¿no? Tiene, pero sin embargo Snoopy pues está muy bien animado. Y te aparecen pues todos los personajes clásicos de Carlitos y compañía, ¿no? Y aparecen por ahí deambulando, se van moviendo a lo largo de las pantallas, no están fijos en un sitio, ¿no? No tienen esas animaciones, ¿no? Que yo creo que además por el tamaño de los gráficos, que son todavía más grandes que el Garfield, pues sería probablemente imposible de animar, ¿no? Pero el resultado pues es muy, muy notable y parece que nuevamente estamos dentro de un cómic, o sea que imita el lo que se consiguió con el Garfield aplicado a otro gran grande de los cómics y de las tiras de prensa que era Peanuts y bueno pues un juego en el tema digamos audiovisual muy centrado en lo gráfico, en sonidos muy limitado, en fin, básicamente es una pasada visual. Y quizá como aventura es menos sofisticada que el Garfield, o sea, es como más simplona quizá, pero bueno, que es una, a mí me parece una delicia el juego en sí, ¿no? Y tiene el problema que tú has apuntado, que salió ya muy tarde, ¿no? Salió en una época en la cual ya prácticamente pues estaba ya muerto el Spectrum y todos los ordenadores de 8 bits, ¿no? Y aún así, pues bueno, tuvo ediciones muy cuidadas, con sus cajas de cartón, etcétera. Y fue un juego pues muy celebrado, pero bueno, pues ya cuando se nos estaba yendo la generación de los 8 bits. Hay otros dos títulos que has mencionado, que es el Bobby Baring, por ejemplo. Cuéntanos algo de este título. Bueno, ese es un título del año 88 que emplea una técnica que ya os he comentado antes, que este hombre pues era muy de poner nombres a las cosas, ¿no? Entonces le llamaban Kirby Space tres dimensiones, que era, bueno, que era como el concepto este de bola dentro de un pinball, ¿no? O sea, que dentro de una topografía, nada nuevo, es decir, que ya lo habíamos visto en otros juegos. Pero sí que es verdad que aquí se consigue un motor que tiene muchas semejanzas con un juego de Ultimate. Si os fijáis, pues igual nos podría parecer hasta incluso lo que debería haber sido el Bubbler, ¿no? Lo que nos hubiera gustado que hubiera sido el Bubbler, ¿no? Porque es casi más Ultimate este juego que aquel, ¿no? Y es un juego que por sencillo pues también es muy divertido, ¿no? Porque está muy conseguido el movimiento de la pelota, el que tú por unas casillas puedas circular y otras tengan como ese pequeño rehundido que hace que la bola se quede ahí como quieta. Y bueno, pues cómo interactúa con los enemigos, cómo chocan y sobre todo ese uso de las físicas es muy complicado, o sea, a veces desesperante, pero que es muy divertido cuando encuentras a uno de los cinco parientes que tienes dentro del mapeado, que lo que tienes que hacer es irlos dirigiendo a una especie de conducto de salida para irlos salvando, ¿no? Entonces, claro, lo que tienes que hacer al final es ellos están ahí como dormidos o borrachos, yo qué sé. Tienen ahí una cara como rarísima. Y lo que tienes que hacer es irlos golpeando e irlos arrastrando hasta ese conducto para irlos sacando del mapeado, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta de que todo eso que has ido viendo en forma de enemigos y no sé qué es como una especie de trayecto ultra pensado y preparado para ponerte todo tipo de obstáculos hasta que consigues llegar con tu pariente a ese conducto para salvarle, ¿no? Entonces, bueno, ese proceso realmente es, yo creo que es original. Muy una jugabilidad muy directa, muy conseguida y una delicia ir circulando por las diferentes pantallas. A mí es un juego que en su momento siempre me pareció que estaba muy, muy conseguido, muy bien. Hay otro título que has mencionado y me gustaría que te extendieras un poquito más. Yo creo que bien merece detallar un poco el Shadow Skimmer. Pues el Shadow Skimmer es un juego bueno que me resulta un poco agridulce, ¿no? La parte dulce, desde luego, es toda la parte técnica y visual, que es impecable. Bueno, pues como una especie de megaestructura o meganave. Tienes que ir con tu vehículo, que lo único que se me ocurre para calificarlo es que es como una especie de huevo frito. Y puedes manejarlo como en dos modos. Uno que va como a toda pastilla, que puedes chocar contra los obstáculos y que empiezas a perder el control de la nave y realmente resulta como súper rápido, como se mueve, súper suave. Técnicamente es como muy sorprendente. No recuerdo yo muchos muchos sprites de Spectrum que se muevan a esa velocidad con esa suavidad, ¿no? Y luego puedes darle como la vuelta a la nave para pasar por ciertos sitios, pero a cambio de quedarte desprotegido ante ataques enemigos, ¿no? Esto al final acaba siendo muy anecdótico, porque realmente donde lo tienes que hacer pues es en sitios que tampoco es que tenga mucha influencia eso en la jugabilidad, pero bueno, pues se han inventado eso como para dar un poquito más de gracia, sin que ya digo que esto esté como demasiado pensado, ¿no? Y luego, bueno, pues vas pasando, tiene un efecto como muy curioso, ¿no? Porque vas pasando como por debajo de diferentes vigas, puentes, y eso le da como un efecto de profundidad que está muy bien. Las texturas del uso del color es muy inteligente, porque bueno, pues aprovecha muy bien esa división de colores por caracteres que tiene el Spectrum y hace que se puedan conseguir una variedad de colores muy grande, disimulando el famoso color clash. Y el tema de las texturas de los suelos también está muy conseguido, de forma que realmente no te hace que te resulte complicado ver por dónde te vienen los proyectiles, o que no provoca situaciones visuales confusas, ¿no? Y luego en determinado momento pues también te puedes desplazar como por los bajos de la nave, ¿no? Utilizando unas trampillas, ¿no? Y básicamente el éxito del juego es pues aprenderte el mapeado y poder avanzar para llegar a donde tienes que llegar, ¿no? Son como tres niveles y tienes que en cada uno de ellos destruir como un reactor hasta salir del tercer nivel y ya está. Y bueno, pues es la habilidad de poder ir pasando las diferentes pantallas, saberte el recorrido y poco más. Por eso el juego no tiene como mucho contenido, ¿no? Y tampoco es que tenga así como una acción muy particularmente muy trepidante. Pero sí que a cambio técnicamente es una delicia. Así que bueno, una cosa por la otra, y en todo caso siempre es un juego vistoso de ver. Y ya para acabar, no me gustaría terminar este tema sin comentar dos títulos que aparecen como nunca realizados, pero no sé si llegó a comprar la licencia o estaban proyectados. No sé si tú sabes algo, son dos juegos de Marvel. Imagino, intuyo que son los de las recreativas, porque estamos hablando del de Punisher y del X-Men, que eran dos recreativas que habían salido por aquella época. Y no sé si sabes algo de si llegó a programarse algo o simplemente fue un anuncio, no sé, bueno, este hombre funcionaba un poco así, ¿no? O sea, que te quiere decir que hacía anuncios de cosas que luego pues cambiaban o de nombre o no se lanzaban, ¿no? Esto pues seguiría la línea, pero ya son especulaciones, realmente no sé mucho del asunto. Son de todas maneras títulos ya como muy tardíos. Pensaría seguramente en Marvel, que es una licencia que ya en su momento vendieron, tendrían algún acuerdo, tuvieron un acuerdo en su momento con Adventure International, ¿no? Para sacar sus personajes en forma de videojuego y de aventuras conversacionales, ¿no? Y no se habían hecho muchas más cosas de los personajes de Marvel en videojuego. Recuerdo algún juego del Capitán América y muy poquito más, ¿no? Y posiblemente luego, pues como se convirtieron en recreativas, pues probablemente intentó hacer sus conversiones para 8 bits, etcétera, pero ya era una época en la cual eso ya no llevaba a ninguna parte y tampoco tenía capacidad la empresa para adaptarse, ni quiso, ni lo pretendió realmente nunca, adaptarse a plataformas más potentes. Así que bueno, pues tampoco me extrañaría que se le quedara grande ese proyecto, ¿no? Pues hasta aquí hemos llegado con DH, y bueno, una compañía bastante productiva, con un catálogo no excesivamente extenso, pero con títulos de bastante, bastante calidad y sobre todo repleta de anécdotas, follones y de historias de ruido de lo que eran los juegos que a nosotros tanto, tanto nos gusta. Qué pena, pero esto ya se termina. Hasta aquí hemos llegado hoy, espero que os haya gustado. Ya no queda otra cosa que despedirme de mis amigos. Javi, un placer que haber pasado este rato contigo. Pues lo mismo digo, un placer, y me ha gustado mucho esta revisión del tema de los GOTY y todo eso. Sobre todo porque yo tenía mucho miedo, en serio, Alejandro, porque yo me pensaba que este año iba a estar cargado de juegos en plan AGD estándar, plataformeros, y qué equivocado estaba, Qué bien han venido los concursos, la Yandex, la ZX Devmia Remakes, el concurso de Basic de Radastan, hay uno en camino de Beaten Ups. En serio, esto de han incentivado una creatividad a los autores que de estándar típico, poquito. Y maravillas y juegos muy buenos, más de 140 juegos, es una cosa tremenda. Ojalá el año que este 2020 sea igual de bueno. Y en fin, un placer haber hablado contigo, con Jesús, y disfrutar una vez más de vuestra compañía. Jesús, un auténtico placer haber compartido este rato contigo. Pues nada, nos vemos en el próximo mundo del... ya no sé, ¿de qué será? Pero bueno, de algo será. Del MSX no hemos hecho ninguno, para ver qué hacerlo. Lo que pasa es que nos va a quedar un programa un poco lento. Nos veremos en el directo, Jesús. No puedes faltar. Muy bien. Y un servidor, Alejandro Ibáñez, que se despide como siempre recordándoos dónde podéis leernos y escucharnos. En primer lugar, en la página web elmundodelespectrum.com. Podéis escribirnos al correo electrónico elmundodelespectrum@gmail.com. Hace tiempo que no ponemos algún comentario vuestro y lo echamos de menos. Podéis seguirnos también, por supuesto, en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, en Telegram y en YouTube, que, como ya os hemos contado, tenemos cita muy próximamente con esa gala de los GOTY 2019. No podéis faltar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo, y nos escuchamos muy muy pronto. Adiós.